e oči čornie. Oči žlučie. Oči strašnie. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast. Un número especial, ya sabéis, el programa sobre cómic americano, sobre todo, aunque hablamos también de más nacionalidades y tal. En un programa bastante especial, un Unlimited, en el que, pues ya sabéis, de vez en cuando, pues cogemos un tema y lo intentamos desarrollar, ya que, bueno, pues no siempre lo podemos hacer en un programa normal por extensión o lo que sea. Yo soy Albertini, desde Salamanca, y al otro lado, desde Burgos, tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy bien. Fresco. Fresco. Como debe ser. Un programito fresquito. Sí, aquí también anda de esa manera. Se acabó el verano ya, macho. Sí. No... Qué malditos. Dani, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy amplio. Un tema que es los crossovers y grandes eventos de Marvel. ¡Oh, desde, yeah! Desde esos primeros crossovers... Bueno, el primer crossover así, evento de verdad, como lo que entendemos hoy como crossover, sería ese de Secret Wars, pero bueno, hay otros antes que se podían comentar, y hasta Original Sin, que terminamos de comentar en el programa anterior. Y es una larga historia de crossovers. Obviamente no vamos a hablar de todos. Intentaremos nombrar más o menos los más importantes, pero hay muchísimos. Hay un montonazo. O sea, dijimos, venga, vamos a hacer uno de los crossovers. Y dije, bueno, pues imaginaos esa política de Marvel de uno al año, pero hay bastante más que uno al año. Sí. Y sobre todo a partir de cierto punto. Sí, y bueno, vamos a intentar hablar pues de eso, de los que son más globales o de los que son más importantes. Hay otros que pueden estar bien o pueden estar mal, pero no vamos a entrar tanto en detalle. De todas formas, vamos a nombrar todos los que más o menos merezcan la pena nombrar. Sí. Porque hay muchos que es que ni merece la pena. Sí, porque, bueno, ya sabes, o sea, Marvel desde que tuvieron la concepción de que fuera un universo compartido, que todos los superhéroes los tuvieran, estuvieran conviviendo en la misma época, en la misma ciudad, todo era muy dado a que se cruzaran y tarde o temprano pues habrían situaciones, grandes amenazas que hicieran que todo el mundo se juntase. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo, analizando un poco la historia de cada crossover, vamos a intentar ver también evoluciones, tendencias o como queráis llamarlo, de cómo se han planteado muchas de las historias. Y bueno, lo vamos a hacer pues un poco en varios bloques. Vamos a comenzar con el bloque que hemos llamado antecedentes, ¿no? Los que no son crossovers, pero que es o no son grandes crossovers como nosotros los conocemos. Pero que sí que sentaron las bases a eso, ¿no? Y si te digo que Marvel tiene 75 años de historia. Antes se conocía como... antes de ser el universo Marvel y todo eso, era Timely Comics y demás. Y ya en esa época, los autores de Marvel Mystery Comics, que es el magazine principal que estaba editado por Martin Guzman, decidieron que dos de sus personajes estrella podían perfectamente... convivir en el mismo universo, ¿no? Y ahí tenemos el primer precedente, que es algo inédito, inusitado, porque ni siquiera en DC se habían atrevido a juntar todavía a Batman y a Superman. Les habían juntado en el mismo magazine, en World Finance y en alguno más, pero no los habían juntado en la misma historia, sino que en la misma revista, pues una historia de Batman, otra historia de Superman. Eso estaba bien, y de repente... en Marvel dijeron, en Timely dijeron, bueno, pues vamos a ir haciendo historias con estos dos personajes, como son Namor y la Antorcha Humana original. Uh-huh. Así que pues tenemos en el número 7 de Marvel Mystery Comics, Betty advierte a Namor de que la Antorcha Humana ha entrado en la policía y lo está buscando. Entra en la policía de Nueva York y lo va buscando. Eso deriva en la historia que sería en los siguientes números, del 8 al 10, en el cual pues ya luchan sobre Manhattan. Uh-huh. y todo eso. Ya desde el origen pegándose. Ya desde el origen pegándose, ¿no? Y vamos, eso ya digamos que fue un poco todo el antecedente de lo que sería la semilla de lo que sería hoy en día el pan nuestro de tanto en Marvel como en DC. Uh-huh. De cruces continuos con personajes. Que luego ya si nos volvemos a 1961, cuando Stan Lee crea Los Cuatro Fantásticos junto con Jack Kirby. Y es muy curioso porque ya de por sí Stan Lee y Jack Kirby deciden rescatar en los primeros números de Los Cuatro Fantásticos a Namor. Ya al igual que hicieron con los primeros números de Los Vengadores, rescatar al Capitán América, ¿no? Ya dejaban claro que lo anterior a la era Marvel, al universo Marvel, también contaba de cierta manera, ¿no? Porque fue todo muy, muy retconeado y demás. Y a partir de entonces, pues se sucedieron los cruces entre personajes, que si el Doctor Muerte iba, tenía un caso, no sé qué, o intentaba ir a por Daredevil, y demás, a lo largo de todos esos años 60. Y llegamos a 1971, donde tenemos la primera gran saga de los Vengadores, que como fue la Guerra Kree-Skrull, la uh-huh. Kree-Skrull War. Y bueno, pues ahí ya un universo cósmico, un cruce sobre todo con los números 89 al 97 de Vengadores y Amazing Adventures 5 al 8, en el que los Vengadores se metían en... se veían en medio de plena guerra entre Kree y Skrulls, y ahí estaban Vengadores, Los Cuatro Fantásticos, Capitán Marvel, Los Inhumanos. Y bueno, este es uno de estos clásicos de toda la vida. Sí. Que bueno, que es una historia de estas de super épica, con Roy Thomas dirigiendo, con y Sal Buscema, Neil Adams y John Buscema dibujando. Palabras mayores. Para las mayores, o sea, un pedazo de ventillo que se marcaron ahí con todo eso. Uh-huh. Luego ya pues siguieron por aquí los Avengers Defenders War, entre los Defensores y los Vengadores. ¿Qué más tenemos por aquí? La Guerra de Thanos, que también en los títulos de Vengadores, con Iron Man, Capitán Marvel, Vengadores... Daredevil también. Curiosamente. Curiosamente Daredevil. Dice, bueno, pues... he pasado por aquí. Sí, me parece que Daredevil sale en muchos crossovers aquí al principio como Spider-Man ahora, ¿no? Que le intentaban promocionar mucho, sí. Daredevil era el Lobezno de ahora, de antes. Salía en todos sitios, si no, no vendía. O al revés, no tenía que salir para que la gente lo conociera. Sí. Luego vendría They Who Wield Power, que no sé cómo se titularía aquí, con Tyrannus, que empiezan a causar terremotos a lo largo del mundo para cogerla, para invadir el mundo, para conquistar el mundo. También en los Marvel Team Ups, en Hulk y en un número también suelto de Uncanny X-Men. Corporation, que... de Capitán, también de los Vengadores, con Capitán América, Hulk, Machine Man, Marvel Premier, Deathly Hands of Kung Fu y los Marvel 2-in-1. También así, pues, todos estos son, digamos, pequeños cruces que hay también bastantes más, hay algunos que otros, sobre todo cruces menores que siempre ha habido. Sí. Y vamos a ya directamente a cuando comienza todo, a los años 80. Sí. Que es cuando deciden hacer una pequeña miniserie llamada Contest of Champions. Una miniserie, la primera la primera miniserie de Marvel, pero por muy poco, porque lo ves no honor también estaría por ahí. De hecho, no sé exactamente si es anterior o posterior, porque creo que salieron casi a la vez. En las cuales, pues dicen, pues vamos a cogiendo seres ultrapoderosos como son Grandmaster y Muerte, deciden enfrentar a los héroes de la Tierra. Así porque sí. Sí. Este básicamente es como casi el primer, aunque no en extensión ni en consecuencias ni cosas de esas, pero en formato, en el fondo, es como el primer crossover teniendo en cuenta lo que conocemos hoy en día como crossover. Una colección aparte en la que aparecen muchos personajes. Sí. Y bueno, la trama, eso, tienes al Gran Maestro y a Muerte que hacen en equipos e intentan decidir el destino del coleccionista. Y bueno, es famosa esta serie por muchas cosas que no son muy buenas. Porque, bueno, estaba escrita por Mark Gruengald y lo curioso que tenía era que aparecían un montón de personajes que no les conocía ni su madre, que era como, vamos a tener superhéroes de todos los países. Israel, Irlanda, vamos a tener a un árabe, y todos eran como, oh, qué poco estereotípicos. El de Irlanda pues era un trébol, el árabe tenía una espada, una cimitarra, y todo era así, un poco de hacer así. Sí. Vale. Y la otra cosa famosa que tiene es que dejó un poco en evidencia a un guionista tan grande como es Mark Gruengald y a los editores de Marvel, porque no sabían contar. Es esto que estaba dividido en diferentes combates entre diferentes personajes y cada vez que iba ganando uno, pues la Muerte o el Gran Maestro se ponía en un punto en el marcador y al final termina ganando uno de ellos, pero habían contado mal. No había ganado. Habían empatado. Es una cosa bastante lamentable. Pero bueno, en el fondo sí, es la semilla de todo lo que conocemos hoy en día como crossovers y en el fondo también de las peores cosas de los crossovers, ¿no? Eso que dices tú de un poco gratuito todo de vamos a coger a héroes y llevarles a un sitio a pelearse, pero sí. Esto es al final la semilla que lleva a lo que es lo que conocemos como el primer gran crossover de verdad. Que por cierto, diciendo eso de que has comentado de que reunía pues superhéroes de toda la Tierra y no sé qué, es porque es una época, a Jim Shooter sobre todo, que era el editor jefe de Marvel en esta época, le preocupaba muchísimo el hecho de las ventas, bueno, no a Shooter, sino también a los mandamases, a los de más arriba, le preocupaba muchísimo los mercados internacionales, ¿no? Y por eso en esta época, bueno, la Patrulla X de Len Wein, que luego cogió Claremont, todos son personajes de otros países. Y ahí surgió también Alpha Flight, porque también se preocupaban por el mercado canadiense. Y esto es un poco como también respuesta a esta supuesta demanda que había entre otros países para empatizar con los superhéroes de Marvel. Sí, es que lo que dices es muy curioso eso, que a lo mejor la gente no se lo ha planteado, pero esa Patrulla X, que no es la Patrulla X original, sino la, como dices, la de Len Wein, tienes un montón de personajes que fueron solo creados para llenar espacios de nacionalidades. Pues tienes a Rondador Nocturno, que es el alemán, tienes a Tormenta, que es la africana, tienes a Coloso, que es el ruso, está el Obezno, que ya existía, pero bueno, le rescatan como canadiense. Es decir, es un sitio en plan de vamos a hacerlo con muchos países. Esto es bueno, porque así la gente lo comprará. Que es una lógica bastante curiosa, pero bueno. Hombre, tú mira, aquí funcionó cuando salió la Guardia Civil en Extreme X-Men. Oh, sí. Oh, sí. Bueno, dibujado en aquel gran arco guionizado por Claremont y dibujado por Salvador Larroca. Sí. Con su estilo sin tinta, además. Era, no sé si era la primera vez, de hecho, que... Sí, creo que fue justo cuando cambió a ese estilo de no entintarse y demás. Que bueno, sí. El dibujo quedaba curioso. El guión es un poco mierdas, pero bueno, sí. es lo que hay. Pero bueno, sale ahí la Guardia Civil, vamos, con Jet Rockets y demás. Sí, estamos muy avanzados. Sí, sí, estaba guay. Sale Valencia también y un enemigo que es español, que tiene una espada y que yo no sé si se lo volvió a usar para algo otra vez. Era una... Creo que no, creo que solo sirvió para matar a Mariposa Mental. Es que a Claremont, bueno, pues en esa época ya se le iba la pinza. Bueno, siempre se le ha ido un poco, solo que se nota más. Bueno, se le iba la pinza más, ya de senil. Y claro, eso, que como te decía, al final esa base de coger a personajes y llevarles a un sitio para pelearse es la lo que vale también para el primer gran evento que conocemos hoy en día como el primer crossover de verdad, crossover evento, que es Secret Wars, guionizado por Jim Shooter, que como dices tú era el editor jefe por aquel entonces también, si no me equivoco, y dibujado por Mike Zeck, que no solamente era de pelear a personajes, sino que era el todopoderoso de Beyonder, pues cogía a héroes y villanos de la Tierra y decía, pelearos en mi planeta para mi diversión. Para mi regocijo. Estoy muy interesado en vosotros, terráqueos. Bueno, para mi diversión y para poder hacer muñecos. Efectivamente, porque de todo es conocido, ¿no? Como... fue una época en la que también estaban empezando las jugueteras y veía Mattel, veía como una de sus competidoras, Kenner, se está haciendo de oro con los muñecos de DC. Y dijeron, pues nosotros también, ¿por qué? Además nos está funcionando He-Man. Sí, señor. Y decidieron pues hacerlo, ¿no? Y coger hacer un cómic. Que por cierto, desde que pasaron como que un par de años en preparación todo, y bueno, el título original, aunque desde Mattel también querían Secret Wars, iba a ser Cosmic Champions. ¡Campeones cósmicos! Por eso de estar en el espacio, me imagino, ¿no? Sí, en el fondo, si lo piensas, lo de Secret Wars tampoco le pega demasiado. No. No, no. En el fondo, el mini evento que se hizo no hace tanto ya, que se llama Secret War, le pegaba más. Sí. Pero bueno. La verdad que no sé exactamente por qué se produjo el cambio de nombre. Fue una época también un poco convulsa a nivel empresarial en Marvel. Y bueno, Jim Shooter decidió escribirla él solo. Porque también es que Jim Shooter... Con estos empleos, a mí Shooter me parece que fue muy buen editor, proporcionó a Marvel de una época gloriosa, desde el 78 hasta el 86 estuvo, creo, 87. Uh-huh. Pero como editor era de látigo. O sea, te doy latigazos hasta que escribas como me dé la gana a mí. Sí. Y de hecho, la etapa de Matéis en Capitán América, hay partes que directamente están reescritas, por lo menos, diálogos por él. Uh-huh. En plan, no tienes ni puta idea de cómo habla Capitán América. ¡Zasca, zasca! Y bueno, pues con Secret Wars, pues decido, pues para que haga otro, pues lo hago yo. Y me pongo con Teda. Pues tuvo una... Luego tuvo una promoción sin precedentes. Hubo mucha coña al respecto en Marvel sobre esto. Fue además, es muy curioso, porque justo cuando estaba escribiendo la Secret Wars, fue una época en la que Marvel casi comienza a editar historias de personajes de DC. Fíjate. O sea, fue una época en la que DC iba como el culo en cuanto a ventas, casi no sobrevive, y le propuso a Marvel que editaran, que cogieran licencias suyas y empezasen a editar, y de hecho, Jim Shooter estaba... justo en esta época negociando los derechos de Superman, o sea, iba a lo grande. Sí. Luego tuvo también más líos por problemas económicos y demandas que tuvo pues por temas de derechos también de los suyos. Tuvieron que conformarse con Marvel solo, ¿no? Tuvieron que conformarse con lo que ya tenían. Bueno, el caso. Lo interesante de Secret Wars a la hora de hacerse fue un momento en el que todo aficionado al cómic de esa época se iba a enterar de las consecuencias de las Secret Wars, o por lo menos de consecuencias en cuanto a sus equipos, a sus grupos favoritos, nada más comenzar a publicarse la serie. Uh-huh. Porque todos los números, el mes anterior, todos los números, el Spider-Man, el Amazing Spider-Man, el Uncanny X-Men, el Fantastic Four, los Vengadores y todos estos, terminaban con los superhéroes, o la mayoría de los superhéroes, metiéndose en un extraño sitio que había aparecido en medio de Central Park. Uh-huh. Y al número siguiente volvían como si no hubiera pasado nada, sino que regresaban en plan, oh, hemos estado de aventuras por ahí. Y con un cambio, en plan, Spider-Man con el traje negro, en los Cuatro Fantásticos, Hulk sustituía a la cosa que se había decidido quedarse, y algunas cosas más por ahí, por ejemplo. Y es muy curioso por el tema de que se introduce en Secret Wars el traje negro de Spider-Man, que fue una cosa que había hecho un fan, y que la había a los de Marvel les había gustado y le habían pagado al fan $220 de la época por usarlo. Ay, majo, si hubiera sabido tú. Pero no le gustaba nada a los guionistas de Spider-Man. Y dije, bueno, nosotros lo ponemos y al número siguiente ya, en plan, oh, ya he vuelto a encontrar mis ropas normales. Pero dijo Suter, nah, muchacho, por lo menos hasta el número 8 que no aparezca el traje negro, no se lo podéis quitar. Así que tuvieron que aguantar 8 números y así ya se empezó a popularizar todo y vamos. Sí. Se empezó a descubrir lo del simbionte y demás. Sí, también Secret Wars tiene... no es especialmente bueno como historia, pero creo que también sienta un poco las bases para los crossovers en general, de toda, no solo de Marvel, en el sentido de que empieza con una premisa y luego a partir de cierto punto pues van cambiando los argumentos y acaba siendo una cosa un poco distinta. Pues empieza siendo eso, lo que decimos la cosa más sencilla de venid aquí a pelearos por mí, muajaja. Y después, pues termina siendo otra cosa distinta, con el Doctor Muerte robando los poderes al Todopoderoso. Y la verdad es que, bueno, es curioso. Como poco, es parte de la historia. Y siempre me pareció curioso que se usara de forma tan prominente al Hombre Átomo, que era un personaje bastante de segunda. Y la verdad es que fue curioso. Sí, pero en general sí, es lo que tú dices. Como cómic, yo creo que tiene mucho más poder nostálgico de lo que realmente merece. No es una historia que sea, guau, no es como un Crisis en Tierras Infinitas, que es de una calidad soberbia. Esta es un poco más para ir tirando y pues he escrito esto, si os gusta bien, si os gusta tal. De hecho, incluso desde Marvel lo reconocían. Cuenta el libro este de Marvel de la historia jamás contada, que un ejecutivo de estos de encargados de ventas estaba en una reunión con libreros y dijo, bueno, justo cuando acaba de salir el último número, y dijo, bueno, entonces Secret Wars, podemos coincidir que ha sido una mierda. Y todo, sí, ha sido una mierda. Bueno, pues, y ha vendido bastante. Sí, claro, ha vendido la leche. Es esa dualidad de la historia es una mierda, pero vende tanto que, claro, tienen que repetirlo, ¿no? Y así al año siguiente, pues tenemos Secret Wars 2. Sí, que esto es un evento muy... Esto es un poco... Si Secret Wars 1, como dices tú, al final no es gran cosa, pero bueno, son 12 números y ya está. Secret Wars 2 es la forma, es también otro ejemplo de cómo se han hecho a veces algunas cosas en todas las editoriales, y es el evento intrusivo y que engañaba a la gente en plan, Secret Wars 2, esto forma parte del crossover. Y entonces aparecía el... Bueno, ¿de qué va? Va de que el Todopoderoso, que sigue vivito y coleando, pues va a la Tierra para seguir entendiendo a los humanos, que es lo que más le gusta. Y aparece, pues, en un montón de colecciones con su forma humana, en plan, voy a ver si entiendo las cosas. Y... Sí. ¿Qué ocurre? Pues que ponía en la portada Secret Wars 2 y aparecía en una página. Yo personalmente me acuerdo leyendo el 28 de Alpha Flight que decía Secret Wars 2 y aparecía en la primera página y ya. O sea, es que no pasaba nada. Sí, porque la miniserie que es Secret Wars 2, la miniserie son 9 números. Uh-huh. Y además, 9 números que son medio inconexos en unos con otros. Sí, salvo los dos últimos que tienen más relación, pero es en plan, te lees el primero, luego te lees que el Todopoderoso ha ido aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, y vuelves al segundo. Aquí, aquí, aquí, aquí, tercero. Sí. Dentro de lo cual, aquí sí que aprendieron luego en los eventos de actuales, más actuales, que siguen casi todos este mismo esquema de los tie-ins y demás, pero era bastante inconexo un número con otro, o tengo ese recuerdo, ¿no? Pero bueno, que al final este es un mal ejemplo en el sentido de que ¿cuántos tie-ins había? Pues había muchísimos, había pues, a ver, más o menos, yo qué sé, 30 números distintos. Entre el 85 que había un montón y luego también el 86, incluso había y consecuencias extrañas en el 90, en el número 8 de Quasar. Uh-huh. Bueno, y hasta en el 98 en un número de Deadpool Team Up, en el primero, pero bueno, eso ya es otra historia. Y no sé, creo que recordar que hace poco comentamos que lo iban a publicar. De hecho, creo que ya está. Lo han publicado en Panini, lo ha publicado de nuevo. Pues, hombre... Pero no sé si está ya. Si alguien se tiene que leer Secret Wars, que sea así, ¿no? En un tomo. Pero en su época es bastante pesadilla. Pensar que tienes que leerte todas las cosas, incluso colecciones que no lees. Y lo que dices tú, lo de ser inconexo, era porque... En el fondo, las cosas que pasaban en otros números de otras colecciones no las recordaban ni nada, sino que habértelo leído, imbécil. Era un poco súper raro todo, ¿no? Y entonces, yo recuerdo además, porque Secret Wars no lo he leído hasta hace... Secret Wars 2, digo, porque aquí en España se publicó un poco de esa manera. Bueno, no es que se publicara de esa manera, se publicó en una colección semanal de Secret Wars, que publicaron Secret Wars, y luego a continuación Secret Wars 2. Uh-huh. Y publicaban a la vez, podías comprar el Secret Wars 25 y puedes hacer el número 4 de Secret Wars 2 o el número 287, por decir un número, 260 de los Vengadores, por decir algo al azar. Y cuando me fui enterando, pues a través de... Cuando estuve leyendo la etapa de Claremont, que tenía un par de en X-Men, que tiene un par de tal. Y claro, eran como que dos o tres historias curiosas que sí que tenían al Todopoderoso, pero cada una era de su padre y su madre y no sabías qué es lo que estaba pasando en realidad. Sí. Entonces, bueno, pues ahí estaba. Uh-huh. James Shooter, mamón, con Al Milgrom, que dibujaba al tío. Ay, Al Milgrom. Qué grande. Un clásico del mal dibujo. Efectivamente. O yo por lo menos recuerdo siempre cuando era pequeño leyendo cómics de Al Milgrom era como... Esto no podía haberlo dibujado otra persona. ¡Qué asquete! Pero sí. Bueno, luego el mismo año que estaba terminando Secret Wars aparece lo que es el primer evento crossover de la franquicia mutante, que uh-huh. es el de la masacre mutante. Uh-huh. Que cruza X-Men, X-Factor, nuevos mutantes, incluso a grandes héroes super relacionados con los mutantes como Power Pack, Thor y Daredevil, que no tienen mucho que ver. Hombre, Thor sí tenía que ver, bueno, porque sí. El que estaba escribiendo sí. Thor y dibujando era el marido de tenía quien que estaba ver muchísimo, haciendo sí. X-Factor. Por supuesto. Ay, Thor, Walter Simonson me estoy refiriendo y Louis Simonson. Y bueno, en el fondo vemos que en los 80 tampoco hay tantos crossovers como ahora, pero bueno, también tenemos otro mutante importante que es la caída de los mutantes en el 88, que tienes, bueno, pues se pelean con el adversario y tienen ahí la gran caída en Dallas. Muere Cifra y ¿qué pasa aquí? Pues... que hay un crossover con X-Factor que se pelea con Apocalipsis, Nuevos Mutantes, Uncanny X-Men, X-Factor, Capitán América, Daredevil, Cuatro Fantásticos, Increíble Hulk, Power Pack. O sea, un crossover de esos también muy locos dentro de la etapa Claremont. Hay que tener en cuenta que esos crossovers no son crossovers en sí, o sí, pero no. El de La Masacre Mutante es un crossover en el que cada uno, tanto estos dos crossovers tienen, todas las historias son independientes. Uh-huh. En La Masacre Mutante coinciden en el escenario, o sea, son dos partes de la misma batalla. Y La Caída de los Mutantes es un crossover más conceptual, no más, vamos a tumbar el estatus de los mutantes. Uh-huh. ¿No? De hecho, ya de por sí, en los X-Men, pues eso, mueren, aunque resucitan, y fue justo el punto en el que después se van a la etapa que viven en Australia. Sí. ¿No? Entonces, son dos tipos de crossovers bastante distintos, y que son más de los que hoy en día pues podríamos decir en plan tipo Reinado Oscuro y demás, que son crossovers de banner, ¿no? O sea, sí. De que pone arriba La Caída de los Mutantes, y es como que una situación que tal. Sí, es como que dijeras, es mayo. ¿Mm? Y entonces, pues bueno, sí, es mayo en todas las colecciones. Claro. Pero bueno, por nombrarlos un poco, y después tenemos algunos crossovers más, como La Guerra de Evolución, que se implica al Alto Evolucionario, que ataca la Tierra, y bueno, pues tenemos 11 partes que se reparten un poco también entre colecciones bastante variadas, como X-Factor, El Castigador, Uncanny X-Men, y terminaba el crossover en el 88 también, con el anual 17 de Los Vengadores. Aquí entramos en un terreno de que empezamos ya con los crossovers anuales, que se van a realizar en los títulos propios, pero en concreto en los anuales, sí, que salen, los especiales que salen cada verano. Entonces son los crossovers de verano que aquí en España salían en especiales primavera y demás. Uh-huh. Luego de ese estilo también estaba el otro, el de Atlantis Ataca, uh-huh, que está relacionado con la Corona Serpiente, y era, bueno, pues eso, bajo la influencia de la Corona Serpiente, los ciudadanos de Atlantis atacan la Tierra, la superficie. Y bueno, pues tienes ahí un evento también que es un poco más parecido a lo que conocemos como evento hoy en día, pero, uh-huh, pero bueno. Es, yo creo que más cuando empiezas a acercarte a los 90, cuando el concepto de crossover evento que conocemos hoy en día se termina de perfeccionar en toda su gloria. Hmm. Sí, es en plan, hemos hecho 12 crossover, no, el anterior creo que son 11 partes, estos son 14. Es en plan, vamos a ir a por lo más grande todavía. Uh-huh. Luego tenían cada número una otra parte, un backup llamado la saga de la Corona Serpiente. Sí. Con Mark Bagley dibujando y Peter, ¿sí?, Sanderson escribiendo. Y bueno, por lo general es un crossover de estos de... ya en la época, esto ya es, digamos, la época post shooter, en la cual ya no hay una coordinación central, ¿no? Sino que cada editor, hay editores por grupos, está Bojarras para los mutantes y demás. No, me he confundido. Está aquí ahora De Falco, creo. Okay. Todavía no es esa época. Me he confundido. Esa es una buena época, la de Bob Harras. Sí, ya hablaremos de ella. Bueno, el caso es que como crossover es un poco locuelo. Uh-huh. Y te pierdes un poco en lo que va pasando. Pero vamos, me perdía más en... Por lo menos este tengo la sensación de que era más cohesivo entre ellos, a pesar de que cada historia estaba escrita y dibujada por el equipo creativo pertinente, uh-huh, de la colección. Y bueno, pero por lo general es típico crossover de... ¡Venga, luchemos! ¡Guerra! ¡Batalla! sin haber un... No sé. Juraría que no hay ningún giro brutal, ni ninguna gran muerte, o ni ninguna cosa, ¿no? Que yo recuerde, ¿no? Es más eso, pelea nada más. En eso es, en el fondo es un paso atrás con Secret Wars, a pesar de que aquel es muy simple. Uh-huh. Y después, bueno, pues va a haber un poco de todo, supongo. Porque aquí a partir de los 90, pues ya empezamos con cosas potentes. Sí, efectivamente. Vamos al segundo bloque, los maravillosos 90. Y bueno, vamos a... Ahí está, por ejemplo, Extinction Agenda, que es Proyecto Exterminios, se titula aquí, que fue un poco uno de los primeros crossovers mutantes adaptados a la estructura de tenemos 4 series, tenemos 20 series, aprovechémoslas y que vaya la historia de un número a otro. Uh-huh. Y aquí es lo que hacen con los nuevos mutantes y parte de los X-Men, secuestrados y llevados a Genosha. Y empiezas a desvelarse todo lo que pasa en Genosha y demás. Sí, y esto es también la consagración de ese estilo tan horrible de no existen varias colecciones mutantes, sino existe un argumento nada más y te tienes que comprar todas. Efectivamente, que perpetuarían hasta hace relativamente poco. Sí. Y bueno, pues ya en los 90 pues también estaba... ya en los 90, ya en el 91, sería el siguiente crossover de Marvel, pero un crossover afortunadamente bastante mejor, que elevaba la media, ¿no? Que son la trilogía del infinito, del guantelete del infinito, que durante 3 años, 91, 92, 93, si no me equivoco, uh-huh, pues nos contaría pues la historia de Adam Warlock y cómo Thanos intenta hacer con el guantelete del infinito, con las gemas y demás. Sí, en el principio de los crossovers tenemos el guantelete del infinito, algo que está muy de moda hoy en día, con Thanos, que en una miniserie anterior que era... la búsqueda de Thanos va reuniendo todas las gemas del infinito, uh-huh, y comienza, pues eso, convirtiéndose en el ser absoluto. Ve que la muerte, que es su amada y lo que le mola a él, que es un tío muy creepy, pues ahora ni siquiera se siente con derecho a hablar con él porque es más que la muerte. Uh-huh. Es demasiado superior a él. Y entonces, bueno, está un poco cabreado. Dice, pues, voy a pelearme con todo el mundo y les voy a destrozar a todos y cosas así. Y hace en la Tierra un evento a los Leftovers. Desaparece gente. Sí. Y, bueno, pues los héroes de la Tierra van a pelearse junto con Adam Warlock, que le tenemos ahí, que... tiene que escapar primero, que lo hemos visto también en la colección que guionizaba también Jim Starlin en Silver Surfer. Sí. Que tenía que escapar de la gema del infinito verde, la gema del alma. Y bueno, pues es la batalla con Thanos y como siempre cuando ocurren, en esto sí que se parece un poco más a Secret Wars, los seres superpoderosos acaban siendo vencidos pues por dudas suyas y por cosas de ay, entonces no sé qué y no sé cuál, y les engañan para... porque si no, no hay otra forma de ganarles. Uh-huh. Y bueno, en este caso además estaba Nebula, que es un poco también la que ayuda, entre comillas, a vencer a Thanos. Y es una miniserie de 6 números que, bueno, se cruzó básicamente con todo el universo Marvel y estaba guionizada por Starlin, y el dibujo empezó siendo de George Pérez y luego dijo, pues, no recuerdo cómo fue el tema, si era como no me da tiempo o no me apetece y me quiero ir a otro lado o me he enfadado o qué leches era lo que ocurrió al final, pero yo creo que solamente fueron 2 números los que hizo, por lo menos uno. Y los demás. Hizo 4, pero no estoy seguro. Sí. Pero los enteros. Otros los hizo. No, hizo 4 por lo menos los esbozos. Y creo que Ron Lim, que fue el que se le sustituyó, finalmente le hacía las tintas. Ron Lim, que era el dibujante que tenía Jim Starlin en Silver Surfer, y sabían que era y es un dibujante muy rápido. Muy rápido. Y entonces dijeron, pues que lo termine Ron Lim, que esto es lo mejor que puede hacer, no lo podemos hacer. Y bueno, obviamente el trabajo del pobre Ron Lim no tiene que ver con el de George Pérez, pero bueno, también se acostumbró bastante a hacer cosas de este tipo y al final no queda mal, en el fondo. Pero bueno. Mira, aquí pone lo que más o menos lo que pasó, que George Pérez estaba había firmado para hacer la miniserie, pero se estresó mucho, no estaba llegando a entregar Wonder Woman en DC, que todavía estaba escribiéndola y dibujándola, y también estaba se había comprometido a hacer para DC War of the Gods. Y total. Vamos, que tenía mucho que hacer. Tenía mucho que hacer y dijo, mira, te hago aquí 4 bocetos y vosotros termináis. Exactamente. Luego, después de este crossover, tenemos las consecuencias. Y las consecuencias son que primero, si no recuerdo mal, va así. Esto es todo muy complicado. Adam Warlock termina con el Guantelete del Infinito. Y al principio de la colección de Warlock y la Guardia del Infinito, pues es juzgado como si es digno de tener todo ese poder, y al final, bueno, pues decide repartirlo entre varias personas en las que confía, y es una de las cosas así más clásicas, ¿no? Que cada uno de sus amigos, y en algunos casos no tan amigos, pues tenían una gema del infinito diferente. Y bueno, de hecho, quien tenía la gema de la realidad, creo que era siempre un misterio, y al final se descubre que era Thanos el que la tenía. Sí. Pero bueno, la otra consecuencia es que después de esto, pues, de Warlock, que es, no sé si conocéis los orígenes, pero es un hombre artificial, una especie de figura mesiánica extraña. Y los conflictos internos que tiene y el poder que tiene, pues le acaban haciendo que, sin querer, se divida en 3 personalidades, ya sea él mismo, como la parte mala, entre comillas, y la parte buena, entre comillas, que son el Magus, que es la parte mala, y la diosa, que es la parte buena. Y la pelea con la parte mala, pues es lo que lleva a la segunda parte de la trilogía del infinito, que es la Guerra del Infinito. Con todo eso de los dobles malvados, que... Oh, sí, porque nada gusta más en Marvel y en DC que dobles malvados de sus personajes. Es, vamos, horrible. Es que es una cosa que me pone malvado. Me pone malvado a mí también. Que es como, bueno, ¿por qué actúas así? O, pero será el de verdad, no lo sé. Tín, tín, tín. Uno, es una cosa que han vuelto a repetir en crossovers al final, sí. Más veces, ya lo veremos después, pero bueno, esa era un poco la base. Y luego la otra, eso es en el 92, y en el 93 tenemos la Cruzada del Infinito, que la parte buena es un poco entre comillas lo de la diosa, porque al final lo que hace es una especie de culto extraño en el que recluta a varios héroes que creen en, queriendo o no, en su divinidad, y hacen una especie de guerra santa, por decirlo de alguna forma. Así que Thanos y Warlock pues se unen para detenerla. La Guerra del Infinito, creo, no estoy muy seguro ahora mismo, no sé si eran 5 números o 6, pero la Cruzada del Infinito me parece que fue un 11. Y era pues un poco más, no era un poco más lioso, extenso y un poco menos centrado. De todas formas, lo bueno que tiene es que la trilogía del infinito, no se parece ningún crossover entre sí en el fondo, aunque sigue manteniendo los mismos personajes y algunas cosas como lo básico. Al final son historias que son de tipos diferentes, pero también son un poco iguales, porque en la Guerra del Infinito pues hay doppelgangers de los héroes que son malos y se pelean contra ellos, y en la Cruzada del Infinito hay héroes que se pasan al bando de la diosa y entonces se pelean contra otros héroes que no, y es como pues a pelearse todos. Sí, es, como ves, es la constante de los crossovers, ¿no? Es pelearse todos y es en esta época, creo, cuando comienza lo que Marvel se empezó a llamar como Marvelution. Uy, estupendo. Que fue justo lo que había comentado antes, de cuando fue la época en la que ya no había un editor jefe central, sino que se había dividido en las oficinas, pues cada franquicia. Están por un lado Cuatro Fantásticos y demás héroes, Los Vengadores por otro lado, Spider-Man por otro lado, y finalmente Los Mutantes con Bob Harras dándolo todo por el todo. Sí. Y fue una época en la que, no sé por qué no lo hemos apuntado, porque me acabo de dar cuenta, ya en 94 y demás, que empieza la gran saga del clon de Spider-Man, uh-huh, con DeFalco y demás, y fue el causante del siguiente cruce del que vamos a hablar, que es la búsqueda de Legión y la posterior era de Apocalipsis, el gran crossover mutante de los años 90. Sí, que antes de que pasemos a esos años, solamente por nombrarlo, al mismo tiempo que tenemos la Guerra del Infinito, hay una especie de evento crossover, que es la Operación Tormenta Galáctica, que era básicamente de Vengadores, Capitán América, Vengadores Costa Oeste, Quasar, Wonder Man, Iron Man y Thor, y que igual que ese seminal crossover que es la Guerra Kree-Skrull, pues aquí tenemos la Guerra Kree-Sirar, y a mí personal, lo quería nombrar simplemente porque a mí personalmente no me disgusta. Me parecía que estaba curioso. Estaba bien, estaba correcta. Estaba bien y no sé, eso. Tenías siempre hay un montón de personajes nuevos o nuevos, claro, si no habías leído algunas cosas y descubrías más sobre los Sirar y los Kree, que siempre estaba bien. Uh-huh. Y bueno, eso. Ahí ya en esta época estamos en los 90 a tope y en la franquicia mutante no hay más que mierdas como la canción del verdugo, atracciones fatales, lazos de sangre, bueno, en fin, un montón de cosas muy chungas, y llegamos, porque en el fondo son chungas, pero bueno, tampoco son tan importantes, y llegamos a lo que tú nombrabas, que es la búsqueda de Legión, que desemboca en lo más importante, así que dale calor. Sí, lo que estaba comentando es que fue una época en la que Spider-Man, por primera vez también en muchos años, estaba empezando a adelantar, debido a la saga del clon, a los mutantes en cuanto a ventas. Ya sabes que Uncanny X-Men ha sido durante muchísimo tiempo, bueno, luego X-Men, los títulos más vendidos de Marvel. Y aquí estaban los títulos de Spider-Man acercándose, ¿no? Y entonces Bob Harras se asustó y dijo, ¡oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y empezaron a plantear, a planificar esto, ¿no? Toda la era de Apocalipsis. Que es probablemente una de las cosas más complejas y más complejas y más ambiciosas que se han hecho en Marvel en su historia, ¿no? Sí. Y bueno, comenzamos con que comienza con un pequeño cruce, que es la búsqueda de Legión, en la cual vemos un poco cómo Legión decide decide que todos los problemas del mundo son porque nadie mató a Magneto en su época. Y dijo, pues me voy al pasado. Es que Legión puede hacer cualquier cosa. Eso siempre es un problema muy interesante. Y me voy a cargar a Magneto. ¿Qué pasa? Que en vez de Magneto, pues mata a Charles Xavier. Y en el pasado, estamos hablando de antes de que se formara la Patrulla X y toda esa pesca. En la época en la que tanto Magneto como Xavier estaban de voluntarios en Israel, atendiendo a las víctimas de guerra. Y toda esa, y la muerte, pues lo que hace es desencadenar, pues una realidad alternativa, distópica, como es la era de Apocalipsis, con Apocalipsis reinando, y todos los personajes, pues no se ha formado la Patrulla X, o por lo menos Xavier nunca concibió la Patrulla X, Magneto sí que ha creado algo, pero que todo está muy cambiado, todos están viviendo una realidad alternativa. Las series de los mutantes todas se fueron canceladas, uh-huh, o no se editaron durante 4 meses, y fueron sustituidas cada una por un título alternativo, en plan, pues Generación Generation Next, creo que fue una. La Gambito colección de Rondador, que no me acuerdo cómo se llamaba. Excalibur. Excalibur se transformaría en Excalibre. Surgirán Amazing X-Men y Astonishing X-Men. Gambito de los Externals, Generación Next, Weapon X, Factor X, que es muy curioso porque en España se conocía esa colección como Factor X de por sí. Uh-huh. Y surgirían pues nuevos personajes como X-Man. Sí. Todo esto con X-Men Alpha comenzándolo y X-Men Omega terminándolo con un equipo creativo con Scott Lobdell, Mark Waid, Fabian Nicieza, Larry Hama, Warren Ellis, Jeff Loeb, Terry Kavanagh, dibujada por el imitador de Madureira, Roger Cruz, por Joe Madureira también. Sí, fíjate, es que los 90 era muy curioso. Steve Epting, o sea, está por ahí Steve Epting. Andy Kubert, Tony Daniel. Sí, señor. Chris Bacalo, Adam Kubert, Terry Dodson, Pacheco, La Roca, por todo el mundo disponible que ya estaba trabajando en esa época con los mutantes, pues se pusieron a ello. No le quiero dar mérito a Bob Harras, ni me gusta decir cosas buenas de él, porque es lo que hay. Pero hay que reconocer que la era de Apocalipsis no está mal como crossover dentro de lo que cabe. Mm. Y en el fondo funciona bien en el sentido de que, bueno, también es la semilla o el comienzo de un tipo de crossovers distintos, que es ese en el que pasa una cosa y tenemos un mundo alternativo. Uh-huh. Una cosa que ya veremos como mil veces después. Y sí, de hecho, lo siguiente que hablaremos también causa algo. Sí, o sea, a partir de ahí es como, uy, qué bien ha funcionado esto de mundos alternativos, vamos a seguir haciéndolo. Pero la verdad es que no estaba mal. Y en el fondo molaba en el sentido de que podías leer, no hace falta que te leyeras todas las colecciones, pero no te, o sea, te daban ganas de leer algunas cosas para aprender cómo era este mundo o qué había pasado con ciertos personajes y cosas de esas. Y no estaba mal. Tuvo algún especial como ese que trataba a los demás personajes que no eran mutantes, uh-huh, que le tengo yo ahí y no me acuerdo cómo se llama. Universo X, creo. Ese es, Universo X, sí. Luego también tenía eso de los archivos de la era de Apocalipsis, que contaba cosas del pasado, cómo había ocurrido, tienes a Lobezno Manco, bueno, toda esta era de Apocalipsis que después rescató Remender en su colección, joder, se me ha ido ahora, Uncanny X-Force, y la verdad es que no estaba mal, y era cuando Madureira y incluso Chris Bacalo no dibujaban mal, no se les había ido del todo la cabeza. Uh-huh. Así, bueno, y Madureira puedes decir que hoy en día tampoco dibuja mal, lo que pasa que entonces dibujaba seguido, que no es lo mismo, uh-huh, que ahora. Y bueno, que eso, que no le quiero dar mucho mérito a Bob Harras, más que nada porque en vez de tomar esto como una cosa aislada que salió bien, no tardamos mucho en llegar al siguiente crossover, que básicamente lo que dices tú, tiene consecuencias parecidas. Uh-huh. Efectivamente. A mí, la era de Apocalipsis me gusta bastante, como concepto está bastante bien y creo que lo explotaron muy bien y fueron inteligentes en el punto en el que, aunque sí que había sus cruces, los típicos cruces, pero un lector habitual de X-Men que ya siguiese varias colecciones, no tenía por qué leerse las que no se leyera. Sí, lo que pasaba, se notaba un montón, por ejemplo, yo qué sé, Excalibur, pues te podías leer qué hacía Rondador Nocturno y cómo iba a Avalon y todas estas cosas, pero tampoco te hacía falta. O sea, eran, claro, partes de la resistencia y que tenían consecuencias, pero no era necesario. Uh-huh. Que, como tal, la era de Apocalipsis es un buen molde a nivel de estructura. Ajá. Luego, claro, si uno lo quiere completar, pues mira, Planeta Agustín y tal, lo editaron, fue una de las últimas cosas que editaron como coleccionable para, no sé si fue para la segunda película de X-Men. Pues puede ser en esos tomos amarillos naranjas. Sí, esos tapadura. Tomos naranjas. Y son 12 tomos de 90 y pico páginas, ¿no? O sea, sí, no, corta no es. No es corta. Y bueno, y lo que decía, sirve también de molde para ese gran otro crossover de los 90, esta vez también crossover mutante, pero que afecta a todo el universo Marvel, como fue Onslaught. Sí. Onslaught fue la cabose, ¿no? O sea, bueno, decir, un poco... decir que viene de un crossover que no hemos comentado, que es Atracciones Fatales, uh-huh. en el que el profesor X lo que hace es borrarle la mente a Magneto sí. y dejarle ahí como un... dejarle tabula rasa para que se convierta al final pues en una especie de héroe extraño, y luego ya hicieron cosas muy raras. Pero bueno, ahí está. Ese hecho es un poco el que desencadena esto también. Sí, efectivamente. También bebe de todas las líneas argumentales que se han estado plantando en los últimos 5 o 6 años, que con Scott Lobdell prácticamente lo primero que hizo... ¿Fue Scott Lobdell quien...? Sí. Creo que sí, ¿no? Que cuando, lo primero que hizo cuando apareció Bishop fue hacer que viniera de un futuro en el que había habido un gran traidor que había acabado contra la Patrulla X. Y bueno, pues fueron juntando varios de estas tramas para acabar con Onslaught, que un ser ultra super poderoso que acabaría con todo el no acabaría con todo el universo, sino que resulta que luego su única forma de ser vencido fue por no sé cómo fue por sí. porque Xavier empezó a resucitar y luego esto, en la gran batalla, dime. Esto básicamente era que Onslaught estaba formado por el poder de Magneto, el de Xavier y el de Franklin Richards combinados. Uh-huh. Y entonces Xavier empieza el final, pero al final Onslaught es el profesor Xavier. Sí. Que se le va la pinza porque ha hecho una cosa mala y entonces, bueno, pues aparece Onslaught. Y al final como lo vencen es que el despierto pues consigue convencer a Franklin de que le ayude y juntos lo que hacen es salvar a todos los héroes. ¿Cómo? Pues creando Franklin, que tiene unos poderes también de esos muy variables como su propio hijo, pues que pueden manipular toda la realidad, crean un universo y salvan a los héroes que estaban peleando con Onslaught, sí. Básicamente. Básicamente es eso, y básicamente es lo que pasa, y de ahí surgiría pues esa aberración que fue Marvel Reborn, Heroes Reborn. Sí. Con esa vuelta de los talentos de Image, ahí con Jim Lee dirigiendo el Cotarro, con Rob Liefeld, con principalmente esos dos. Sí, tenías también. En Iron Man estaba Portacio. Sí, con Wiz Portacio y todos esos que se habían ido. Hay que decir que todo esto fue un poco heredado de altas esferas. Fue cosa que se encontró Bob Harras casi nada más llegar al puesto. En plan, oye, que tenemos aquí a Jim Lee y a Rob Liefeld que dicen no sé qué de los Cuatro Fantásticos. Y lo cual, y se encontró un poco así, pero vamos, ya llevaban tiempo Marvel, las altas esferas de Marvel, un poco pasando de intermediarios, pasando del terreno creativo, intentando recuperar de algún modo a los talentos fugados. Sí. Y de hecho, empezaban a haber rumores en las revistas de cómics, en los foros, en los primeros foros de internet y todo, de que iban a subcontratar algunas series para que los hicieran desde Malibu Studios y demás, ¿no? Uh-huh. Y demás estudios que forman parte de la editorial de Jim Lee Compañía. Y bueno, pues aquí es lo que hicieron, ¿no? O sea, venga, os damos aquí, hacéis un universo nuevo, dadle candela. Y fue lo que hicieron. Una mierda es lo que hicieron. Una mierda. Clava un palo. Fue un año de, si no recuerdo mal, ¿no? Un año, sí, de colección. En Cuatro Fantásticos estaba Jim Lee, en Iron Man estaba Portacio, en Captain America estaba Rob Liefeld, con sus grandes dibujos que le han hecho pasar a la posteridad. Y que, básicamente, que, pues eso. Que digo que luego, básicamente, Rob Liefeld estuvo 6 números o 4 y ya, sí, empezaron a... a tener que sustituirle. Sí, bueno, y en Cuatro Fantásticos tampoco estuvo Jim Lee todo el rato. Ya sabemos que le cuesta dibujar muchos números seguidos, una barbaridad. Y era una oportunidad de, bueno, como tantas que ha habido en la historia, una especie de Ultimate, como el que dice, aunque fuera temporal, de contar cosas buenas e interesantes, pero no, la verdad es que no. Pero hay que decir que esto tiene una parte buena. Y es que en el momento en el que se acaba Héroes Reborn, y ocurre Héroes Return, que es, bueno, es una miniserie en plan de vamos a devolver a estos personajes a la Tierra, al universo Marvel normal, pues vuelven a comenzar las colecciones de cero y lo hacen con la mayor parte de los casos. Estas Cuatro Fantásticos, Iron Man, Capitán América y Vengadores, de una forma más clásica e interesante y mejor de lo que estaban antes de que ocurriera toda esta mierda. Porque tienes a Busiek llegando a Vengadores y Iron Man y haciendo una etapa muy, muy curiosa con George Pérez en Vengadores y... Bueno, en Cuatro Fantásticos la cosa empieza con Scott Lobdell, que hizo tres números con Alan Davis, una cosa un poco rara, que de lejos no es lo peor que ha escrito Lobdell en su vida, de muy lejos. Y después fue Chris Claremont a hacer una etapa en Cuatro Fantásticos que podía ser peor, lo reconozco, a mí con dibujo de Salvador La Roca, que bueno, tuvo ahí una saga que no estaba mal en la que Red Richards se convertía en el Doctor Muerte y estaba curiosa, no se puede decir otra cosa. Pero bueno, es como... A mí me gusta bastante. A mí me gusta, sí. Bueno, me gusta sobre todo esa. Lo que va antes, un poco así menos. Pero hay que reconocer que gracias a este... Es como un momento en el que dijeron, coño, que si dejamos a esta gente nuestras colecciones nos hacen basura. Y entonces dijeron, pues bueno, vamos a volver un poco a las cosas un poco más clásicas. Y eso fue lo que hicieron. Y la verdad es que en ese sentido no salió mal. No, bastante bien, de hecho. Luego, bueno, también estaba Mark White recuperaba su etapa en Capitán América y demás. Y bueno, yo creo que es lo que dices tú. O sea, lo mejor de Heroes Reborn fue Heroes Return. Sí. Básicamente. Sí, básicamente. Y bueno, todo esto teniendo en cuenta que mientras estamos en Heroes Return, las demás colecciones que no estaban recuperando el tiempo perdido la gente de Image destruyendo todos estos personajes, pues continuaban haciendo sus cosas. Estaba Spider-Man, Hulk y todos estos personajes que estaban afectados por todo esto, pero... continuaban las colecciones al final, igual que la de los mutantes, que termina con la operación Tolerancia Cero, y al mismo tiempo también, de lejos lo que mejor consigue todo este lío es que aparece Thunderbolts. Que es una colección que ya hemos comentado bastantes veces, sobre todo esta etapa que está reeditando Panini en esa Superhéroes, y que si no la conocéis todavía, no sé qué estáis haciendo con vuestras vidas. Es, de hecho, la mejor consecuencia de todas. Dice Kurt Busiek, pues mientras no están todos estos héroes, porque al final los mutantes, Spider-Man o Hulk o otros héroes menores no son adorados por la gente, como el que dice, ¿no? Entonces los Cuatro Fantásticos, el Capitán América, Vengadores, son los héroes que son más del pueblo, los demás son los marginados. Y para llenar ese hueco de esos personajes que no están, pues aparecen los Thunderbolts, que, bueno, a estas alturas ya no es spoiler ni nada, pero era un gran giro que, para llenar ese hueco, se revelaba al final del primer número de Thunderbolts que estos héroes realmente eran villanos que querían aprovecharse de la situación haciéndose pasar por héroes. Y, bueno, pues la verdad es que es una gran colección. Luego vuelven todos los héroes y también tienen el enfrentamiento con Thunderbolts y cambia el estatus. Luego se va a Busiek y se queda Nicieza y la colección yo creo que todavía mejora más. Y la verdad es que hasta que llega el punto en el que tiene ese corte en el que cancelan Thunderbolts y se relanza como una especie de club de la lucha chungo, que era bastante mierda y que la cancelaron en nada, fue una colección estupenda. Yo creo que fueron 40 números y después tuvo también unos buenos momentos después de eso, pero bueno, ahí está. Luego, como que se medio calmaron un poco en Marvel a la hora de hacer crossovers, pues estaban con los Heroes Return, pues hacían algún cruce de vez en cuando. Los mutantes eran los más activos, que tuvieron los 12 con el regreso de Apocalipsis. Luego hicieron, bueno, en la etapa de Alan Davis, que era un cruce constante y, sí, y demás. Y ya en 2000, el 2000-2001, sería Maximum Security, que ya comentamos, bueno, medio comentamos así de pasada, sí, en el programa anterior, que es, que bueno, pues fue un pequeño cruce de un cósmico en el que dicen, pues vamos a hacer que la Tierra sea una cárcel para la escoria de la galaxia. Sí. Y ahí estaban. Entonces, pues, es un crossover muy meh. Eran 4 números. No era nada interesante. Era un poco más en plan, venga, está pasando esto, pues a ver cómo, qué es lo que pasa. Sí, y que poco más. Al final, quitando todas las cosas que pasan en las colecciones mutantes, como había puesto en el guión, esta parte de los 2000 antes de que llegue la era de Quesada y Bendis, es una época en la que básicamente no hay eventos ni crossovers de verdad, porque es como, bueno, vamos a asentarnos en esta nueva línea que tenemos a ver cómo va la cosa. Y se mantienen más o menos tranquilos, como el que dice, durante un tiempo. Porque en la franquicia mutante no hay calma que valga. Tienes desde Tolerancia Cero, la caza de Xavier, la guerra de Magneto, los 12, como decías tú, en la etapa de Alan Davis, que también era, pues eso, un cristo. Luego tenemos Eve of Destruction, que es lo de... ¡Ay! En fin. Este final a este tipo de historias, supongo, de los mutantes, con el virus del legado y todas esas grandes cosas que hizo Scott Lobdell, como matar a Coloso, porque sí. Hoy va que le he matado. Pues, ¿por qué le has matado? Pues porque era un evento. No sé. Y entonces es cuando entra el señor Quesada, cuando después de manejar su mundo este de Marvel Knights, le dicen, oye, pues mira a ver si haces algo con Marvel. Y entonces empieza el reinado de Quesada y Bendis. Oh, sí, el reinado. Y lo que hizo fue, Bendis, dime. ¿Te gustan los Vengadores? ¡Bah! Muchos personajes. ¡Bah! No me entero. ¡Bah! Muchos personajes y la mayoría no les conozco. ¿Por qué no meto a otros? ¡Adelante, adelante! Entonces, nada más aterrizar, se montó el Vengadores Desunidos, Avengers Disassembled, en 2004, en el cual pues la Bruja Escarlata se vuelve loca y se carga a los Vengadores. Claro que sí. Como debe ser, porque todo el mundo sabe que las superheroínas no están locas. Hombre, son mujeres, al fin y al cabo, ¿no? Pues tienen esos momentos de locura, no se puede confiar en ellas, pues es lo normal, en fin. Y por cierto, esto de Vengadores Desunidos, dibujado por nuestro gran amigo Dave Finch. ¡Oh, sí! Casi sí, lo mejor. Que, pues, ni siquiera estaba en sus peores momentos. No, desde luego que no. Y si no recuerdo mal, eran 4 números y después pues tenemos eso, un número me parece que era como en plan, bueno, pues es el final de los Vengadores y ahora empieza una nueva etapa, los nuevos Vengadores. Oh, yeah. Después de eso que se llamaba Avengers Finale y... Y bueno, pues eso, ¿qué ocurre? Que los nuevos Vengadores es los Bendisores. Los Bendisores, sí, señor. Es decir, personajes que no tienen ningún tipo de sentido siendo Vengadores, pues acaban siendo Vengadores. Como cuando... Como, por ejemplo, Lobezno, 1, 2, 3, responde otra vez. Spider-Man. Luke Cage. Es que es todo... Es un sinsentido que, además, incluso ahora que se ha acabado ya todo, todo el terremoto Bendis en los Vengadores, al final lo de Lobezno y Spider-Man como Vengadores es una consecuencia que se ha quedado ahí para siempre. Sí. Y no hay Dios que se la quite de encima. Sobre todo en el caso de Spider-Man, bueno, pues puedes decir lo que quieras, pero lo de Lobezno no tiene ningún sentido. Y es una cosa que parece como una historia de esas de broma, casi como los nuevos Cuatro Fantásticos cuando eran Motorista Fantasma, ¿no? Y toda esta gente. Pero realmente es lo que iba a ser nuestra vida a partir de entonces. Y eso sí, lleva al primer crossover a lo grande, que también tiene mucho que ver con Era de Apocalipsis. Efectivamente, estamos con House of M, Dinastía de M, 2005, con Bendis y Coipel, ¿puede ser? Sí. Oliver Coipel, el cual, pues la Bruja Escarlata, como sigue estando muy loca, pues dice... ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Pues, bueno, están los Vengadores buscando a la Bruja Escarlata. ¿Dónde está la bruja? ¿Dónde está la bruja? Y cuando llegan, pues dice, pues, os vais a cagar. Y de repente son absorbidos en una especie de realidad alternativa en el cual son los... es una dinastía, pues, gobernada por Magneto y demás. Entonces, la historia como tal... A mí me gusta, es sencillita, dura poco, son 4 números, ¿pueden ser? No, son 8. Ah, son 8, pues me... No, se te hizo corta. Es que se me hizo corta, sí. Son números de Bendis, ¿no? Sí. Estaba hablando en números de Bendis. Son 4 números realmente, sí, efectivamente. Y está bien dibujada, no me parece tal. Y lo que tiene son, pues... las consecuencias, que es casi lo más importante, ¿no? Sí. Que son los Decimation, los diezmados, la famosa frase de la Bruja Escarlata de nuevas mutantes y la eliminación de prácticamente la... Bueno, prácticamente, que ni prácticamente, sino que de repente quedan solo menos de 200 mutantes en todo el mundo. Sí. Que lo cual es bastante bueno, entre comillas, por el hecho de que ya... empezaba a oler que cada medio número de X-Men saliese un mutante nuevo o alguien con poderes nuevo. Sí. Y bueno. En el fondo es una idea que lo de tener todos los mutantes que puedas y tal, utilizado por gente inteligente, pues no está mal, porque tienes mucha posibilidad de variedad y de crear personajes y tal. Pero claro, utilizado en manos de la mayor parte de los casos de ineptos, pues ocurre esto de que acabas teniendo mutantes pues por tener. El caso de, por ejemplo, los nuevos X-Men de Morrison, pues estaba bien porque creaba personajes nuevos y estaban bien usados. pero en otros casos no. Y bueno, aún así, como hecho aislado, no me parece mal como base que tengas ahí eso de llevarles a la extinción, pero bueno, tampoco luego, no sé si lo aprovecharon del todo bien a veces. Sí, es el caso es que Diezmados como premisa está bastante bien, pero luego se fue desarrollando en varias miniseries, pero luego te quedas un poco como lo que ha pasado ahora este año con Inhuman y Inhumanity y todo eso, que se ha quedado todo muy pues ya está. Prometía mucho, entre comillas, ver todas las consecuencias del tema y se ha quedado un poco por detrás. Pero a mí hay cosas de los 198 y alguna miniserie más. Está bastante bien. Hombre, y de hecho, otra de las consecuencias fue la nueva creación de la nueva X-Factor con sí, Peter Davis. Sí. Al igual que consecuencia de Vengadores Desunidos, que se nos ha olvidado comentar, fue... otra gran serie como es Jóvenes Vengadores. Cierto. Era que era una colección que, bueno, que hizo el guión Alan Heinberg, que yo creo que estaba mucho mejor al principio que después, no solamente por los retrasos y cosas raras que empezaron a hacer, sino porque ya se le empezó a ir un poco de las manos el asunto, pero como concepto estaba bien. Y a mí al principio me gustó bastante. Estaba bastante bien y todo. Y es cuestión de lo que dices tú. Cuestión de que según se va haciendo, entre que tenía prisas y más compromisos, pues Alan Heinberg pues lo fue dejando. Vete a escribir Anatomía de Grey. Sí, se puso a escribir Anatomía de Grey, es como loco. ¡Ah! ¡Sonda! ¿Cuántos capítulos hago? ¡55! ¡Quiero bombas! ¡Quiero atentados! Y demás. En fin, pero bueno, por lo general... Fue una buena consecuencia. Luego ya hablaremos después, porque vamos a hablar pero empezó también en la Marvel, también la Marvel cósmica, a resaltarse con Annihilation, esta primera, este primer evento cósmico de Marvel, que no está hecha por Abnett Lanning, sino por Keith Giffen, y Divito, creo. Uh-huh. Y ya la comentaremos, porque comentaremos más adelante comentamos todo lo que ha sido la Marvel, los crossovers cósmicos de Abnett Lanning, y ya comentaremos un poco por encima todo cómo fue evolucionando el asunto. Ajá. Y también en 2006-2007 otro gran crossover, que fue la Civil War. Sí. Con ese pedazo de evento ideado por Mark Millar y dibujado por Steve McNiven, en el cual hacían una cosa bastante interesante, que es enfrentar a los héroes con la política, con una nueva ley, una ley de registro, iba a decir de registro mutante, de registro de superhéroes. Uh-huh. Que, bueno, el lapsus es porque una de las grandes amenazas, leitmotifs de X-Men, fue de los mutantes, especialmente la ley de registro mutante que quisieron crear, que fue como que el pan nuestro de cada día, de toda la etapa de Claremont. De hecho, la historia de Días del Futuro Pasado se basa en... tiene parte de ese componente. Uh-huh. El caso, pues aquí lo coge Millar el concepto para la ley esta de superhumana, que tampoco es nueva, sino que también... creo recordar que en los Cuatro Fantásticos, de los Tom DeFalco ya... O Mark Gruenwald, en esa etapa la comentaron. O sea, hubo un número en plan que de algún juez o algo así, o de algún político que estaba intentando hacer una ley parecida. Pues aquí, mirar, coge esos conceptos y hace todo esto. Héroes entre sí, pim pam pim pam, utiliza a los nuevos guerreros como punto de partida. Como cuando estalla un ser superpoderoso y arrasa con cientos de niños, se ponen en marcha todos los mecanismos, y aquí tenemos pues ese Iron Man pro ley contra Capitán América anti ley, y básicamente es eso. Pasan muchas cosas en este crossover. Sí. Muchísimas. Está por ahí el regreso de Thor, por lo menos... No el regreso de Thor, el Thor robot este. Sí. Era. Que si combates interminables. La muerte del nuevo Goliath. Uh-huh. La revelación de la identidad secreta de Spider-Man. Sí. Y al final, bueno, ya sabemos cómo le gusta a Mark Millar matar a niños. Y a pesar de eso, en el fondo, el punto de partida... puede ser interesante el hablar de dos puntos de vista diferentes relacionados con cómo proceder políticamente con los seres superhumanos y demás, que es una cosa muy de Estados Unidos en el fondo. Pero en estos 7 números que tiene la Guerra Civil, Millar acaba sucumbiendo a sí mismo. Sí. Y se le va de las manos, pero vamos, absolutamente, y nadie le dijo nada, pero esto termina siendo un crossover que para mí termina siendo peor que otros que podían ser malos, pero es que este es como más ofensivo. Entonces... Sí, porque también es verdad que es el mirar de In Your Face modo Marvel, ¿no? Sí. Es en plan, wow, voy a hacer una historia que es la leche, pero se le va, lo que tú dices, se le va tanto la pinza, se le va tanto todo... que no termina de ofrecer algo coherente. No, hecho, de esta época, fíjate, o sea, prefiero los eventos de Bendis que a esto. Es que el hecho de los personajes que están en un bando o en otro, cómo se resuelven las cosas, es como... o a los extremos a los que llegan algunos personajes que se supone que son héroes, y todo queda muy chungo. Fuera de personaje muchas veces y no tiene el más mínimo sentido al final. Uh-huh. Y bueno, pues probablemente con un guionista inteligente que no tiene que no digo que Mac Miller no lo sea, pero su inteligencia se ve aplastada por su tendencia a llamar la atención y hacer cosas que molan, entre comillas. Uh-huh. Y a lo mejor podía haber quedado más interesante, pero pues, la verdad es que la cosa queda un poco así. Uh-huh. Que al final de todo esto salen también muchas cosas, porque si tenemos la identidad de Spider-Man revelada a todo el mundo, pues en el fondo yo creo que eso acaba derivando en todo el mefistazo. Efectivamente, de aquí saldría la semilla de lo que sería un par de años después el famoso mefistazo, ese momento en el que Peter y Mephisto llegan a ese acuerdo para que nadie más que él y Mary Jane, creo que son los únicos, ¿no? Creo que sí. Recuerden quién es, sepan quién se esconde bajo la máscara de Spider-Man. Y también de aquí sale la etapa de la iniciativa, ¿no? Ese plan por parte de Iron Man de crear una iniciativa de Vengadores a lo largo de todo el país, de todo Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, pues Luke Cage y demás seguirían haciendo, harían un poco de oposición, luego estaría todo el tema de la muerte de Capitán América y demás. Luego, también en 2007, tendríamos la Guerra Mundial, Hulk, World War Hulk, que continúa la gran planeta Hulk, y uh-huh. Eso sería la consecuencia, ¿no? Sí. Vuelve Hulk de su estancia en el planeta y dice, pues, ¿qué hijos de todos estos que me han llevado ahí? ¡Wow! ¡Hulk aplasta! Y es lo que tenemos. Sí. Hulk en estado puro, en un crossover, en un evento que no engaña nada. No. No engaña nada. O sea, es típico. Al igual que Civil War sí que engaña en el sentido de que te esperas algo que no se resuelva de manera tan desastrosa. Y que sea complejo y cosas así. Claro, con toda la complejidad que tiene y todo eso, Hulk es, World War Hulk es simple y al grano. Tiene sus cosas, evidentemente, pero por lo general es bastante disfrutable. Sí, porque es Hulk está cabreado. Como dices tú, le habían mandado esto en toda la etapa que está es de Greg Pak. Uh-huh. Como guionista le habían mandado al espacio. Bueno, recordemos que algo parecido en el fondo le había pasado ya a Hulk cuando le habían mandado al mundo este conectando entre mundos y el Doctor Extraño y demás. Esas aventuras que había tenido en la etapa de Bill Mantlo. Uh-huh. Esto es una forma distinta, es que le mandan en plan, venga hombre, que estamos ya hartos de lidiar con todas las cosas que haces, pues te vamos a mandar al espacio y acabas en un planeta en el que es un Espartaco intergaláctico, básicamente, y con sus nuevos compañeros y amigos, pues vuelve a la Tierra para vengarse y meter de palos a todo el mundo. Uh-huh. Y como dices tú, tan simple como eso. Sí. Y por eso, ya comentaremos algunos comentarios que nos habéis dejado, por eso prácticamente algunos de vosotros nos habéis dicho, de los crossovers que más habéis disfrutado últimamente, este. Sí, porque, o sea, es como dices tú, es que esto no engaña a nadie. Oye, Hulk va a pegarse con gente porque está cabreado. Bien, me parece correcto. Además, además, tiene toda la razón para estar cabreado. Entonces, claro. Entonces, es un crossover extraño. Vamos, es un crossover, es un eventillo bastante curioso, la verdad. Uh-huh. Luego también de 2007-2008 teníamos la segunda parte de toda esta saga galáctica con Annihilation Conquest, con todo en el cual, pues, tras la devastación de toda la ola de Annihilation, Nova, Star-Lord y compañía van a enfrentarse contra la Falange. Uh-huh. Y en los mutantes empieza, digamos, la trilogía que devolvería un poco a los mutantes al primer término tras unos años que estaban un poco de esa manera. En el fondo no habían tenido crossovers en 6 años. Claro, en el fondo sí, desde Víspera de Destrucción, no. Había tenido, pues eso, estaban con sus etapas Locas, estaba por ahí Casey, estaba Austin, estaba Morrison, por lo que estuvo haciendo esos años. Astonishing X-Men de Cassaday, también es por esta época. Bueno, es lo que había estado pasando. Y sí, aquí es cuando cogen las riendas Matt Fraction y compañía y deciden hacer un gran crossover que, siguiendo el tema de Diezmados, pues intenta deshacer, ¿no? Con el nacimiento del primer niño que tenga el gen X desde que pasó el No Más Mutantes de la Bruja Escarlata. Sí, y además esto empieza también argumentos que van a llevar hasta Vengadores versus Patrulla X. Uh-huh, efectivamente. Luego vendrá el evento de 2008, de 2005 fue Dinastía de M, 2006-2007 fue Civil War, y 2008 pues tenemos Secret Invasion de Bendis y dibuja, no me acuerdo ya quién... Ni tú ni yo, la verdad. Ahora mismo no me acuerdo. Lo voy a mirar. ¡Monos! Mira, monos. El dibujo de este crossover es de Lenny Francis Yu. Oh, sí, cierto. De Yu. Y es un evento bastante curioso en el sentido de que probablemente ha sido el primero con una promoción sin precedentes hasta ese momento. Tuvo hasta... Bueno, Civil War también se aproximó bastante, pero esto tuvo hasta anuncios de televisión con el lema de Embrace Chance, adopta el cambio, con esta invasión en el que ya testeaban, en el que ya mostraban esta invasión de los Skrulls, cómo se habían infiltrado en el planeta durante años, ¿no? Sí, y que además esto viene de ese... evento que habíamos comentado al principio, que es la guerra Kree-Skrull, y también vemos el nacimiento de... que allí se produce el nacimiento de los Illuminati. Estas uh-huh. retcons de Bendis, tan estupendas, pero que bueno, continúan hoy en día. Efectivamente. Es un poco todo muy raro. Hay que decir que no es la primera vez que se juega con una invasión de este estilo por parte de los Skrulls, ya en juraría que un número de también de los mutantes de Alan Davis, de la etapa de Alan Davis, hay un número en el cual viajan, están por alguna extraña razón de viaje intergaláctico y por alguna extraña razón acaban en el mundo, en un planeta Skrull en el pasado, justo antes de que venga Galactus y les coman. Y ese planeta es directamente un campo de entrenamiento para Skrulls cuya misión va a ser infiltrarse en la Tierra uh-huh. Y sustituir pues a los superiores de la Tierra y demás. Que todo esto viene del final de los 12, con Lobezno que era un Skrull y demás. Pues aquí Bendis lo usa también, ya a mayor escala, mostrando que muchos de los superhéroes de los últimos tantos años pues habían sido sustituidos por Skrulls hace la tira de tiempo. Esto es como todo lo de Bendis, o sea, tiene una premisa que puede ser interesante, pero luego ya se va perdiendo un poco, pero por lo general me parece correcta. Uh-huh. No es para tirar cohete ni nada, pero bueno, es correctillo. Sí. Y consecuencias, pues tenemos el Reinado Oscuro, principalmente con Norman Osborn haciéndose con el control de S.H.I.E.L.D. y rebautizándola como Hammer y formando ahí su pequeña cábala de villanos para dirigir al final. También los Vengadores Oscuros, y es todo lo que surge en este periodo muy oscuro, Patrulla X oscura, todo era oscuro. Todo es muy oscuro, sí. Todo, somos muy malos todos. Bueno, y una cosa buena es la formación de los Mighty Avengers de Hank Pym, que tiene una gran etapa de Dan Slott, aunque dibujada con el culo, pero que no se habla prácticamente nunca de ella y la verdad es que está muy chula. Y también otra, la formación de los Guerreros Secretos de Jonathan Hickman. Ajá. También surge de aquí. Bueno, en realidad lo creó Bendis, pero luego lo retomó Hickman en la serie. Sí. Seguimos después de esto, pues con con la Marvel Cósmica estará con World of Kings, con la expansión del Imperio Shi'ar por parte de Vulcano, el Vulcan, que es el otro hermano de... ¿O no? Sí, es el otro hermano de Scott Summers, que creado por Brubaker en su etapa de los X-Men, que también fue una saga, bueno, con diferentes formas de verla. Uh-huh. Es un poco, en muchas cosas, es un misterio que a veces te llama un poco la atención, pero luego también al mismo tiempo demuestra que es que Brubaker no vale para superhéroes. Efectivamente, se pierde mucho con los superhéroes y es lo que tiene. Sí. Que no pasa nada, que no es un género para todo el mundo. No, no, si es que es lo que hay, si es que eso no pasa nada. Yo lo que prefiero es que no lo haga y ya está. Si los trabajos de Brubaker, por ejemplo, yo qué sé, cuando están relacionados con Batman, cosas noir y tal, están mucho más chulos que las cosas, incluso que héroes que le pegan más en teoría como Daredevil o el Capitán América, que yo francamente tiene buenos momentos, pero me parece que se alarga muchísimo y es un poco coñazo. Uh-huh. Pero bueno, en fin. Ahí uh-huh. siguen también los crossovers de la Patrulla X, o eventos, llámalo X, que es la, uh-huh. la Guerra del Mesías, Utopía, Necrosa, un poco todo eso intentando que la franquicia vuelva a su ser, y al final de Utopía y de Necrosis y todo esto, yo creo que más o menos se puede decir que la franquicia se recupera para el mundo del cómic como algo que no es muy triste. Efectivamente. Sí, y luego también es una época en la que ya se termina un poco el ciclo que ha estado haciendo Bendis, ya se termina... Reinado Oscuro con Six, con Asedio de Bendis y Coipel también. Es Coipel, además. Sí. Con el comienzo de la. Bueno, pues de al final, con todo el mundo. No sé por qué. ¿Qué pasa con Volstagg, con Asgardia y demás? Ah, sí, Norman Osborn que quiere invadir Asgard. Asgard que está en estos tiempos encima de un pueblo de Oklahoma. ¿Es de Oklahoma? De un sitio de América. Sí. Y bueno, pues nada, un pequeño evento, cuatro números, muy sencillito, pim, pam, y que da lugar a la Edad Heroica, a Heroic Age, en el cual pues ya Norman Osborn ya no está y vuelven un poco a los héroes a ser a lo de antes, ¿no? Es que vuelve... Es que esto tenía que terminar porque hay que reconocer lo de Norman Osborn como... director de S.H.I.E.L.D. y con todo ese poder y todas estas cosas, no tiene mucho sentido. No. Es un poco como, ¿pero por qué? Si todos sabéis que es un supervillano. ¿Eh? Es que, en fin. Bueno, el caso es que aquí más o menos terminan los crossovers que son muy bendisianos. O todas estas cosas que son que derivan un poco de las cosas de Bendis y se entra en una época un poco más distinta. En los crossovers que te decía yo que son crossovers como muy centrados en sus propios mundos, por decirlo de alguna forma, ¿no? O que están, sí. O que tienen a un héroe muy dentro de, en el ojo del huracán. Uh-huh. Sí, son, esta etapa final son eventos muy, muy concretos, muy, muy centrados. Tenemos, bueno, dentro del mundo cósmico pues está todavía Realm of Kings. En el mundo mutante está Advenimiento, Second Coming, uh-huh. Con el final de toda la etapa, con todo el tema de Hope y demás. Y también en 2010 pues la de Thanos Imperative, ya con Amnesty Landing dándolo todo, cerrando ya todo el tema cósmico que han estado haciendo durante 3 años, han sido 4. Y bueno, pues ahí anda, una historia, no sé quién dibuja, de Thanos Imperative. Creo que es este español o con nombre español. No me sale ahora, lo voy a mirar. Espera, que estoy muy tonto. Miguel Sepúlveda. Uh-huh. Miguel Sepúlveda. Y, bueno, pues eso. Sí, termina aquí con todas las historias de Abner y Lanin, que es un poco la base de todo el universo cósmico de Marvel moderno. Y al final se parece un poco en eso a que a la trilogía del infinito y todo eso, a que son muchos eventos y miniseries que van continuando y creciendo una sobre la otra. Sí. Y al final es prácticamente la misma trama, es como si hubiera sido una colección entera, pero obviamente el mundo cósmico no tenía tanto tirón como ahora con los Guardianes de la Galaxia, pero bueno, los Guardianes de la Galaxia de hoy en día no existirían si no fuera por todas estas sagas de Aznet y Lalin, que fueron al final los que crearon los nuevos Guardianes de la Galaxia y dieron otra vez importancia a Nova y manejaron bastante bien a Thanos. Y la verdad es que son todos unas sagas que se leen súper bien, o a mí por lo menos me parece que son súper interesantes. Y en el fondo son mucho mejores, más coherentes y más inteligentes que la mayor parte de los eventos que están pasando en el universo Marvel mientras tanto. A mí lo que más me llama la atención de estos crossovers es cómo han logrado, partiendo casi casi de cero. Sí. Tanto Andes como Lanning, el que se vuelva, de que Marvel vuelva a mirar a su universo cósmico, a lo que no es ni lo típico de Kree, Skrull y Shi'ar, sino que hay mucho más universo adelante. Uh-huh. Y de hecho, seguramente de lo que dices tú, de no haber sido por ellos, a lo mejor este verano no hubiéramos podido disfrutar de los Guardianes de la Galaxia. No, sin duda, sí. Y ni siquiera de Thanos, o sea, ya ni siquiera de Thanos en como villano de Vengadores y demás. Sí, porque ellos le traen de vuelta otra vez y lo vuelven a hacer relevante, igual que a otros muchos personajes. Y bueno, sin duda son un buen ejemplo a seguir. No se volverá a repetir muy probablemente, porque para empezar, porque Aznet y Lanin ya no escriben como equipo ni escribían tan bien cuando se fueron de aquí, pero porque es que es un universo tan amplio el cósmico de Marvel que estaba básicamente desaprovechado y les dijeron, mira, pues haz lo que os dé la gana, porque total, si esto no lo lee nadie, y yo creo que cumplieron más que cumplieron, vamos, o sea, hicieron muy buen trabajo. Uh-huh. Luego, después de esto, pues también seguimos en 2010, ya los últimos coletazos de Quesada como editor jefe. Tenemos eventos ya más centrados en personajes como World War Hulks, con batallas entre Hulk Rojo, Hulka Roja y los Verdes y demás. Uh-huh. Curse of the Mutants, que es una la tontería del siglo. Eso es. Cuando dijeron, oye, los vampiros están de moda. Venga, ¿y si hacemos que los vampiros se enfrenten contra el universo Marvel, en concreto contra los mutantes, porque son súper relevantes para el universo mutante? ¿Qué pasa? Que es una mierda. Sí. Y con Daredevil, pues tenemos Shadowland, que termina, que cierra toda la etapa de Deagle, en esta época es Deagle, quien está con Daredevil. Cual pues Daredevil está un poco en el lado oscuro y decide usar la mano y todo demás como su nuevo brazo, literalmente con mano dura, ajusticiar toda la cocina del infierno y demás. Hay demasiados chistes, Albertini, ¿no? Sí. Y tenemos ahí pues todo, se hace un pedazo palacete y demás, y se vuelve un ser corrupto, endemoniado casi, y bueno, como evento pues ya no está, se deja leer y demás. Lo mejor que nos ha dado pues la etapa de Mark Waid de después. Sí, al final la etapa de Mark Waid es en muchas cosas es reacción a todos estos años de Daredevil y a esta culminación de la etapa de Deagle, que es ya lo último, que es hacerle el señor de la mano y hacerle casi un villano, ¿no? Aunque con buenas, como sabemos, es lo de siempre, la gente con buenas intenciones, ¿no? Uh-huh. Y otro crossover que también es concretillo es la Guerra del Caos, que se desarrolla básicamente a partir de la serie de Hércules. Uh-huh. Con, bueno, es una gran colección Que, por cierto, si la gente no la ha leído, no sé cómo de fácil será encontrar este material, pero toda la etapa de Greg Pak y de Van Lente en Hércules, que termina aquí, en la Guerra del Caos, está súper bien. Y, desde luego, merece la pena. Y luego ya terminamos los grandes eventos de Marvel de la época Quesada con uno que ya se publica en la época de Axel Alonso, de Alex Alonso, que es Fear Itself, miedo encarnado. ¿Por qué lo hemos metido en esta sección y no en la siguiente? ¡Ay, amigos! Pues porque es un poco el evento de transición. Los eventos de Marvel se planean con un año y pico de antelación, se van planeando, entonces creo que esto ya, aunque es durante su publicación, fue durante la etapa que había comenzado Alonso a editar como editor jefe de Marvel, esto es de lo último que planificó Quesada como tal. Entonces, bueno, pues digamos es el evento puente. Fear Itself, o miedo encarnado, con Matt Fraction y Stuart Immonen, encargándose de la serie principal, es un crossover en el que un evento en el que pues se centra todo en Thor, en Asgard y una amenaza con la serpiente y su regreso al mundo y me voy a cargar a todo el mundo con el dios del miedo y demás. Y es un evento que a mí me resulta, no sé, que la premisa, o sea, que cuando estaban hablando de él empezaron, yo me esperaba algo bastante distinto a lo que finalmente vimos. Y lo que vimos era gente pegándose con martillos. Claro. Es que, de hecho, cuando se empezó a promocionar era vamos a enfrentar a los superhéroes con problemas de la vida real. ¡Martillazo limpio! Los problemas de la vida se arreglan a hostias. Es que, claro, en plan, hombre, se llama Fear Itself, no sé, que yo me imaginaba algo, pues, no sé, oleadas de odio y demás, pero es que no hay más, o sea, bueno, está por ahí. Sí, anda por ahí algún personaje de estos, ¿no? De los que aprovechan el odio. ¿Cómo se llama? Y es el psicopirata, pero no es el psicopirata. Ese es de DC, es para otro día. Sí, aparte de eso. Bueno, el que tiene un control, un mando a distancia para controlar. Cago en la leche, no me acuerdo de cómo se llama. Sí, bueno, el caso. El que tiene el mando a distancia tiene diferentes emociones. Sí, ese. Por favor, que alguien nos lo diga. No tengo ganas de buscarlo. Esto es tarea para vosotros. ¿Cómo se llama? Y, no sé, yo me esperaba algo más de ese estilo, ¿no? Pero nos encontramos a dioses y a superhéroes luchando y a gente que recibe martillos y dando martillazos. Sí. Y no sé, yo me esperaba algo más a nivel de calle, que historias como estas pueden explotar y hay muchas historias de estas que a mí me gustan muchísimo, ¿no? Sobre todo cuando este personaje del mando a distancia estaba en su apogeo, suele tener historias muy buenas. Yo, más que mando a distancia, ¿no es como una especie de tablet con tres botones grandes o algo así? Sí, es eso. Yo, más pista no podemos dar. Hate Monger, ¿puede ser? No me acuerdo. Déjalo, que nos lo diga alguien. Sí, señores. No podemos hacerlo todo. No podemos documentarnos, maldita sea. Maldita sea. ¿Qué esperáis? La culpa es mía por hacer esta referencia tan random. Y bueno, pues como tal, no vale casi nada este crossover. No sé tú cómo lo verás. No, yo... básicamente es que es eso. Vale, que también es... Es en el sentido de... Sí. Es muy directo, gente pegándose martillazos, pero eso no es ni cómo se anuncia ni el potencial que podía tener. Y al final acaba siendo una cosa bastante simplista y que no merece demasiado la pena. Sigue siendo eso, un crossover muy centrado en Thor, pero a mí no me gusta mucho. Pero vamos, casi toda la etapa de Fraction en Thor, que me parece bastante peñazo. Así que, no sé. Desde luego, una cosa buena que tiene es que este tipo de crossovers se ve un poco como que nace más de... Estos que son así tan concretos nacen de las colecciones más que parecer un poco más impuestos y eso, ¿no? Que eso siempre está bien, pero bueno, es más va a ocurrir a partir de ahora. Que el personaje en inglés es Hatemonger, En español no sé cómo se dice. Que nos lo diga alguien. Es que no lo digo de broma. Exactamente, que ahora mismo no me acuerdo ya. Y pues debo tener por ahí los números de los Cuatro Fantásticos en los que sale, que convierte a la mujer invisible en una dominatrix. Sí, sí, tú dales pistas, pero no les digas más. Estás... De los Cuatro Fantásticos de Byrne, juraría. Ay, hombre. Luego, vamos al siguiente bloque, que es bloque post-Quesada. Ya con Alonso de editor jefe en plenos poderes de Marvel. Y comenzamos, bueno, hay que comentar, por ejemplo, Cisma, el crossover en el que, el crossover mutante corto y conciso, en el que vemos un enfrentamiento entre la manera de llevar las cosas, entre Cíclope y Lobezno, ¿no? Uh-huh. Lo cual causaría pues esa división y la creación, pues, por ejemplo, de los Uncanny X-Men con Cíclope. Y en el otro lado, pues, estaría Lobezno y la Patrulla X con Jason Aaron. Uh-huh. Y bueno, pues, una de las consecuencias que daría esto sería el Vengadores vs Patrulla X, que ya hablaremos. Sí. Y también tenemos Spider Island, el evento crossover de Spider-Man con todo lo que ha estado planteando Dan Slott en sus taitantos decenas de números de Amazing Spider-Man, con toda con todo lo que ha planeado hasta entonces, porque Dan Slott es muy de ir sembrando semillas y sí. Semillas, pues ahora Spider-Island con Miles Warren Chacal dando a todo neoyorquino poderes arácnidos. Sí. Entonces nos encontramos hasta ranas con poderes de Spider-Man. Curioso. Y bueno, pues sí, curioso, un evento curioso que, bueno, pues seguiría, como ya sabéis, en la etapa de Dan Slott, que es muy recomendable, y bueno, pues sería el primero de los pequeños eventos que ha estado haciendo Dan Slott a lo largo de estos años. Sí, ya que todo culminaría con Superior Spider-Man. Uh-huh. Luego tenemos la que hemos comentado antes, Avengers vs. X-Men, escrita por un montón de guionistas y dibujada por un montón de dibujantes. Sí. Eventitos con lo que prometen. ¿Prometen Vengadores contra X-Men? Pues vamos a darles Vengadores contra X-Men. Bendis, Fraction, Jason Aaron, Brubaker y Hickman. Y sí. Dibujo de John Romita Jr., Coy Pell y Adam Kubert. Uh-huh. Y esto es, por un lado, el final de todas las cosas que vienen desde la dinastía de M, todas las cosas que han ido pasando también en el universo mutante en estos últimos años. Al final es un poco el tema de Hope y la Bruja Escarlata. Al mismo tiempo, uh-huh, pues tienes lo de la... que es un poco el desencadenante del evento, que es la Fuerza Fénix llegando a la Tierra. Y bueno, digamos que es un evento bastante desigual y yo creo que al final bastante decepcionante, porque sí, en el fondo no termina siendo lo que parecía, porque viene de un montón de cosas y en el fondo parte de una cosa muy natural, no como otras veces que se pelean los héroes porque sí, pero luego al final se acaba alargando mucho y muchos personajes hacen cosas muy extrañas y lo que termina pues es, bueno, con todas esas cosas como, por ejemplo, la muerte del profesor X, la de Charles Xavier, que sigue siendo tan relevante como que el próximo crossover que vamos a ver en Marvel va a tener que ver con esto. Uh-huh. Pero al final eso, es el final de todas estas cosas y de todas las cosas que puso en marcha Bendis en el fondo. Y el comienzo de Marvel Now. Uh-huh. Precisamente, el lanzamiento que ha tenido Marvel ahora y que en líneas generales está bastante bien. Sí. Autores interesantes, tramas interesantes. No nos podemos quejar en ese sentido mucho. No. Y cuando ya Bendis había dicho yo ya me voy de los Vengadores, dijo, ay, pero antes tenía una cosa que contar, que es súper original, que se llama La Era de Ultrón. ¡Oh, yeah! Y ya que estamos, pues dice, bueno, pues voy a hacer una cosa de un universo alternativo. ¡Oye, esto me suena! Y de... Nunca se ha hecho nada parecido. Gente que viaja en el tiempo para intentar impedirlo, nunca se ha hecho nada parecido. Es bastante bastante retard. Y bueno, en fin, bastante Bendis todo. Pero bueno, no es en el fondo tan relevante, porque bueno, sí, aparece como consecuencia pues Vengadores, inteligencia artificial y eso, pero al final es un poco un evento que aparece así como por los bajines. Sí. Porque al final también, al mismo tiempo prácticamente, tenemos el otro evento que es evento de verdad. Sí, que es Infinity. Es Infinity con Jonathan Hickman dándolo todo, continuando con su mega historia, con los Vengadores, con el tema de incursiones, el tema de los ¿cómo se llaman? Los constructores, los arquitectos de mundos, sí, los builders, y mientras tanto un ataque por ahí random de Thanos porque sí. Porque le ha dicho, no, porque películas. Sí, y porque le dicen, no, los Vengadores se han ido al espacio. Ah, entonces no hay nadie en la Tierra. ¡Vamos allá! Eso, no hay nadie. A ver, esto, bueno, ya lo fuimos comentando número a número cuando fue saliendo. Uh-huh. Pero en resumen, es como si sigues leyéndote la etapa de Vengadores de Hickman con Thanos... Porque necesitamos poner a Thanos porque sí. Efectivamente. Porque al final es que se nota muchísimo que está ahí de pegote. Que no digo que no encuentre una forma de meterlo más o menos lógica y eso. Pero es muy, muy, muy, muy pegote. Y al final es un crossover que yo creo que sufre mucho de todas esas cosas de que los personajes no te acaban llegando nunca, ¿no? Porque realmente es que no hacen mucho. Es un poco que están ahí a merced de los eventos y nunca mejor dicho y no te acaba importando lo suficiente, yo creo. Efectivamente. Es todo high concept de esto que llaman, ¿no? En plan, uy, esto tal y esto cual, pero los personajes en sí no son importantes, no tienen cosas interesantes y es el problema que acaba haciéndole daño, yo creo, a la serie o al evento, vamos. Sí, yo creo que es eso, que es que él está tan centrado en lo que es la etapa de Hickman, ya lo comentamos así, la etapa de Hickman de los Vengadores, que es super high concept, super tal, y super densa, de super compleja. Claro, esto tiene pinta de ser, pues, de lo que es, pues, un paso más en todo eso. Sí. Entonces, bueno, pues, ahí anda, no es malo, pero sí que, viéndolo con perspectiva, resulta que es un poco... No, muy... Muy... Lo lees y si lees Los Vengadores. Si no, puedes pasar perfectamente de ello. Sí, es un conjunto de números en los que pasan cosas, pero parece que no le pasan a nadie, ¿no? Nadie sufre pérdidas, nadie... Que normalmente no me suele gustar eso de vamos a matar a alguien para que esto sea más importante, pero al final la cosa no queda demasiado efectiva, no sé. Y bueno, de aquí sale otra cosa que no es muy efectiva, que es Inhumanity, y que básicamente han pasado de ella, en el fondo. ¡Oh, Inhumanidad! Sí. Que es lo mismo que los mutantes, pero de otra forma. ¡Oh, qué importante! ¡Uy, no es tan importante! No sé qué hacer. Y también de aquí aparece la nueva oleada de series de Marvel Now, All New Marvel Now. Sí. Y bueno, pues... Números curiosos que acaban saliendo de ahí, por lo menos. Y en la etapa de Hickman en Vengadores, pues que continúa con su ritmo y al final no sé si ha calculado del todo bien o está demasiado obsesionado con sus historias. Pero bueno. Y luego ya pues nada, tenemos aquí con los mutantes y Bendis con lo suyo, que si la batalla del átomo, que si el juicio de Jean Grey. En Spider-Man termina la etapa de Superior Spider-Man con Goblin Nation, que también está bastante bien. Y así a grosso modo, pues tenemos aquí Pecado Original, que ya acaba de terminar en Estados Unidos y ya comentamos qué ha sido de qué nos ha parecido. Y bueno, si bien Jason Aaron y Mike DeDotto realizan una historia que al principio resulta bastante interesante, resulta por lo menos una toma fresca y original al mezclar el tema de la investigación del asesinato del vigilante con pues todo el tema de Marvel, de bueno, con lo típico de superhéroes. Bueno, me he expresado mal, la verdad. Digo que le da un toque de investigación y demás que le queda bastante bien a la serie, pero que a medida que va avanzando los números no termina de convencernos. No. Sobre todo el final, que es un poco, bueno, pues ya está. Sí, yo creo que ahí le ha traicionado el ponerse a ver antes cómo hacer la estructura de la miniserie, que son 8 números y la mitad de ella es intrigante y la otra mitad es contar cosas que han pasado en el pasado. Uh-huh. Y muy poquito más, en el fondo. Las consecuencias también son muy pues vale. Y es un poco, bueno, lo más importante supongo que es todavía lo que está por venir, que es eso, todas las cosas de, por ejemplo, el nuevo Thor, o el nuevo papel de Bucky, o el nuevo papel de Furia, bueno, por no decir nada más, pero un poco todo. Sí. Y el próximo... Sí. No, continúa. No, digo que el próximo crossover, que le tendremos a partir de octubre y hasta diciembre... Sí. O sea que no ha tardado mucho. Pero bueno, el Original Sin es un crossover que no viene de nada, viene de una idea de Jason Aaron. Sin embargo, el siguiente crossover, que es Axis, el eje, viene de colecciones, viene de la etapa de Remender, y básicamente lo que han hecho es un poco también, en el fondo, en eso, parecido a Infinity, es convertir en evento una parte de la historia que está contando en Uncanny Avengers. Hmm. De alguna forma. Y bueno, pues esto va a ser esa lucha de los héroes contra Cráneo Rojo con el... Bueno, Cráneo Rojo Onslaught o algo así. Con esa locura que vimos al comienzo de su etapa, en la que le saca el cerebro a Charles Xavier y dice, pues esta ahora me lo meto yo aquí en la cabeza y así tengo sus poderes. Lo cual, ya recuerdo cuando hablamos de Marvel Now, era como, pero esto es una vuelta, una idea de olla bastante gorda. Pero bueno, la verdad es que puede quedar bien, ya lo veremos, a ver si Remender no nos desilusiona, porque ya hemos visto que en su etapa puede hacer cosas muy buenas y luego cosas que se alargan demasiado y que no sabes muy bien si terminan casi de forma anticlimática y te quedas un poco así como Sí. A ver si tenemos suerte. Al fondo, si lo ha estado planeando desde hace tanto tiempo, pues oye, esperemos que le quede bien. Tendrá el dibujo de Jim Cheung, Terry Dodson, Adam Kubert y Lenny Francis Yu. Uh-huh. Y bueno, a ver qué tal está. Ya le iremos comentando cómo solemos hacer entrega a entrega en el podcast. Así que os invitamos también a decirnos qué os está pareciendo a vosotros. Uh-huh. Y bueno, con esto yo creo que vamos a irnos despidiendo. Yo creo que por lo general la historia de los crossovers Marvel nos dice que hemos visto que han experimentado mucho en cuanto a formatos, en cuanto a variedad de tema y en cuanto a cómo lo estructuran, yo creo, ¿no? O sea, hemos visto que si crossovers uh-huh. entre anuales, entre series, entre una miniserie y luego y tie-ins y demás, ¿no? O sea, pero básicamente sigue un poco muy representativa de también lo que pasa con DC, ¿no? Estos eventos que siempre ha habido, ¿no? Y bueno, vamos a ver, porque os hemos preguntado, aprovechando el final de Original Sin, vamos a preguntar, ¿cuáles son vuestros crossovers Marvel favoritos y vuestros más odiados? ¿Y qué nos han comentado en Facebook? Pues en Facebook nos ha dicho Fernando Rojas, dice que Civil War, a pesar del final, que no le gustó, o sea que sí que le gusta, menos el final. A lo mejor es respuesta para las dos cosas. No, luego dice, el más odiado es la Era de Ultron, muy seguido de cerca por Miedo Encarnado, que es la mierda misma. Vale. Iván Arihuel dice, de los últimos años, lo que más Invasión Secreta e Infinito, el Ni Fu Ni Fa es para Civil War, y el que menos con mucha diferencia, Miedo Encarnado, que es un tostón de Fraction, cosa poco extraña en su carrera. Saludetes. Eso creo que estamos de acuerdo. Sí. Isaac Biondi dice, diría que Dark Reign, o sea, Reino Oscuro, Reinado Oscuro, pero no está seguro de si fue un crossover o no. Bueno, digamos que es una, como una etapa, ¿no? Como decíamos antes, sí. Esto es como que es otoño. Hmm. Una estación. Sí, una estación más dentro de la historia Marvel. Civil War decía que porque fue el primero que leyó. Guerra Mundial Hulk, que le gusta ver a Hulk peleando contra todo el mundo. Entonces, por eso no me extraña que le gustara. La Era de Ultron no le gusta porque no le daba para mucho más. Dice, perdón. La Era de Ultron dice, no sé, me gusta, aunque no daba para mucho más. Y luego dice, Forever Evil. Digo, pero esto es de Marvel. Aunque dice que le gusta. Dice porque Lex Luthor es un crack. Bueno, ahí está. A lo mejor Lex Luthor tiene alguno de los mejores momentos de Forever Evil. ¿Por qué no? Puede ser. Pero bueno. Jorge Vázquez dice que el mejor Secret Wars, Civil War está bien y la Masacre Mutante también, el peor la Guerra de Ultron y eso que empezó bien. A mí me imagino que se refiere a la Era de Ultron más que la Guerra de Ultron. Sí, puede ser. Pero yo ya desde el primer número ya no me gusta, o sea, no te puedo decir nada. Y luego tenemos a Juan Luchán que dice que Civil War, hablando de crossovers, editarán alguna vez Inferno, ya sea en Tocho de la Patrulla X de Claremont, que está un poco parado o suelto. ¿Tú qué crees? Pues no creo, no sé. Bueno, a saber, la verdad es que es complicado el tema, porque... Sí, porque es que Inferno a mí me resulta, me gusta bastante como etapa, es bastante divertida en ciertos sentidos, pero recopilarla es muy difícil. Pero vamos, tampoco es que sea... Hombre, seguirán no recuperando la etapa de Claremont de una forma o de otra, supongo, ¿no? Sí. Lo que pasa que cuando... lo que tienes tu razón es que, claro, es complicado porque se va cruzando con muchas cosas y al final acaba aquello... pues eso. Uh-huh. El tema de la Patrulla X de Claremont está parado porque en Estados Unidos todavía no han recuperado esas etapas, esa parte de la etapa. Entonces, sí. Está parada, entonces no sé por qué, porque... Bueno, me parece una excusa un poco tonta, porque luego en el coleccionable... Panini sacó hace nada el coleccionable de X-Men y estaba toda esa etapa. Uh-huh. Pero vamos, no va a decir nada. No sé, o sea, es un poco excusa. No sé yo exactamente qué trato tendrán con Marvel en ese sentido, pero bueno, que como Marvel estaba también sacando tochos de la Patrulla X de Claremont o lo que sea. El caso es que están pendientes de eso. Luego, ¿cómo editará un Inferno? Bueno, pues no lo sé. A saber. Bueno, y en Twitter, pues nos habla Cristóbal García, nos dice La Era de Apocalipsis, Inferno, Secret Wars. Así, con concretos. Luego Juan Martín Kerr nos dice Los Random de los 80. Atlantis ataca. El alto sí, evolucionador. Señor. Secret Wars 2. Sí, señor. Ahí estamos. Eso es. Luego, de Quonson nos hace un desglose por décadas y nos dice, en los 70 le gustó la saga de Korvac, en los 80 Contest of Champions, los 90 Guantelete, los 2000 Civil War y en los 10, y de paso no leí casi nada y no me arrepiento. Luego también nos habla lo que es acojonante, es la progresión, echarle un ojo a la Wikipedia, que hay una página con la historia de con la publicación de los crossovers, y dice mayor cantidad y peor calidad. No tiene por qué. En realidad ya hemos visto que si se centra mucho, que si hay más cantidad es porque se centran más en personajes. En muchos casos, entonces salen muchos. No es que haya de repente, porque siempre ha habido un crossover por año, o casi siempre, salvo etapas sueltas. Sí, lo que pasa que también, si te fijas, ahí que está haciendo el listado de los crossovers, si sacas los crossovers mutantes, es que creo que es mitad y mitad casi. Sí, claro que sí. Hay un montón. Y bueno, pues... Y Y bueno, también nos responde Matías, @uatu1969, que nos dice Secret Wars 1 y 2, La Masacre Mutante, Patrulla X Vengadores y Patrulla X 4 Fantásticos. Uh-huh. Que son dos pequeños crossovers que son majos. Uh-huh. Son bastante majos. Una limitada, pues Vengadores creo que era con el juicio de Magneto de fondo, y los 4 Fantásticos era una aventura con el Doctor Muerte, juraría. Estaba bastante bien. Decir que... y comentar un par de cosas antes de terminar. Primero, que no nos olvidemos de los grandes crossovers de Marvel con DC. Efectivamente. Tenemos Marvel vs. DC y DC vs. Marvel, que derivó o terminó derivando en el universo Amalgam, esa gran pieza de ingeniería de la, o sea, del mundo del cómic, que es una cosa espectacular. Y bueno, sobre todo hoy en día, que es una cosa que jamás te puedes imaginar ahora mismo, aunque ya comentabas tú el otro día que se mascaban cosas extrañas y que se decía y se rumoreaba, pero es una cosa que cuesta mucho más imaginarse hoy en día incluso. Pero igual también que ese gran crossover que fue JLA Vengadores. Otro grande de los grandes. De Busiki Pérez, que a mí personalmente me gusta mucho, lo tengo mucho cariño, porque no solamente es un crossover en plan crossover, sino que se aprovecha Busiek para poder hablar de los dos universos y de los diferentes estatus que tienen los héroes en un universo y en otro, y para hacer un poco de comentario de las diferencias entre los dos universos, y la verdad es que queda bastante chulo. Uh-huh. Y también otra cosa, que es decir los eventos que nos vienen en Marvel, pues aparte de Axis, vamos a tener eventos / crossovers así también muy concretitos, porque Axis en el fondo es muy concreto, como os había comentado antes, viene de la etapa de Remender en Uncanny Avengers, y ese mundo de Vengadores en el fondo es un mundo aparte, no tiene nada que ver uh-huh. con lo de Hickman. Y aparte de ese, pues tenemos también el Spider-Verse, aquel evento que nos va a venir, que puede estar curioso a saber. De hecho ha empezado los primeros números con Superhero Spider-Man y Edge of Spider-Verse. Sí. Ahí con este muchacho. Morlun. Con Morlun cargándose diversos Spider-Man a través del multiverso, pasado, presente, futuro y demás. Y Octopus Spider-Man intentando crear un equipo de Spider-Men para acabar con él. Está sí, curioso. Para que no lo sepa, Morlun es un enemigo de Spider-Man que surgió en el comienzo de la etapa de Straczynski, uh-huh. que estaba curioso. Y luego sí. también en el horizonte pues tenemos el otro evento que nos queda, que es Time Runs Out, que supongo que sería el final de la etapa de Hickman. Efectivamente, en teoría es lo que cerraría toda esta locura que está haciendo, y bueno, a ver qué tal. Desde y luego, bueno, pues, hemos dicho un montón de eventos, pero menos mal que lo hemos hablado también de los eventos de Ultimate Marvel. ¡Oh! Eso da para otra cosa. Sí, sí, porque Ultimate Marvel con Ultimatum. Ultimatum, Cataclismos. Tenemos un montón de mierdas ahí. Sí, desde luego. Y bueno, por lo general, eso, pues, un hecho Marvel. Ya haremos otra, en otra ocasión, uno de crossovers de DC. Sí, que es un mundo aparte, eso, literalmente, sí, sí, pero. Aparte, sí. Es que no se parecen. Lo estaba pensando el otro día, digo, ya nos tocará otro día el de DC. No se parecen mucho los crossovers de las dos compañías. No, para bien y para mal también. Sí, para bien y para mal, porque hay mierdas en los dos lados bastante importantes. Sí, sí. Y pero bueno, pues un rato hemos estado, ¿eh? Hemos estado un ratito, espero que os haya gustado un poco este pequeño repaso. Quedaría para, por lo menos para dos o tres programas, para un programa por cada década. Sí, no, básicamente. Ha sido un resumen. Ha sido un resumen, porque si nos queremos poner a profundizar, lo mismo estamos aquí hasta mañana. Y hacemos el récord Guinness del podcast más largo ever. Pero bueno,